El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los muguris. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Yo espero que muy bien, la mía no tanto, pero bueno, vamos a ir remontando porque quiero recordar la mía a nivel personal, pero en el batallón venimos de un programa de recordar ese clásico que es Tekken 3, que nos lo pasamos estupendamente. Y desde aquí quiero dar las gracias de todo corazón a los que participasteis con vuestros audios y a Laura por acompañarnos para que fuera aún más especial. Y ya sabéis que el siguiente informe de misión es sobre Final Fantasy VI. Casi nada. Pero bueno, que empezamos febrero y solo puedo decir que tenemos una lista de lanzamientos que no nos va a dejar dormirnos en los laureles. Hay un evento que además ocurre una vez cada 4 años y que, como sabéis, pasará en este 2024. Estamos preparados para el 29 de febrero, pero no tanto para la montaña rusa de emociones que lo acompaña, porque coincide, ya lo sabéis, con el estreno de Final Fantasy VII Rebirth. Y cuidado, porque ya se han filtrado los trofeos y, como es habitual, la descripción de algún que otro da también spoilers. Así que ojito con lo que encontramos por ahí. Yo solo digo que estamos en tiempo de descuento y que estoy hablando de Final Fantasy, pero a lo mejor esto mismo os pasa con otros títulos muy importantes. Y es muy recomendable, creo yo, dejar de ver cualquier tipo de material promocional cuando estamos ya cerca de detenerlo con nuestras manos. Porque a estas alturas, de verdad os lo digo, nos tienen que convencer de algo. A mí me tienen que convencer para que compre Final Fantasy. Yo creo, honestamente, que no. Y bueno, pues ahora sí que vamos a darle la bienvenida aquí a los compañeros y compañeras que tenemos aquí. ¡Qué maravilla! El plantel que nos hemos juntado, de verdad. Así que voy a empezar por arriba, a la izquierda virtual, que tenemos a Nuria. ¿Qué tal? Bienvenida. ¡Holi! Pues muy bien. Hoy con frío. Mira, voy a destapar aquí. La verdad, estoy debajo con la bata porque estoy congelada. Como la señora mayor, con lo de la mesa camilla. Me había puesto el gorro de Kirby porque me estaba helando, pero sí. He dicho, luce demasiado streamer de Andorra y yo no quiero parecer ni que evado dinero, no, ni que hago cosas malas. Entonces he dicho, bueno, pues igual no me pongo un gorro en casa, que a lo mejor doy mucho el cante. Perfecto. Nada, aquí vamos a entrar en calor, también te lo digo, Porque hoy vamos a hablar del archienemigo de este podcast, que es Kojima, como todo el mundo sabe. Sí. No, pero no, yo quiero dejar una cosa clara y es, no es nuestro archienemigo, es los gamers son nuestros archienemigos. Sí, que son cosas diferentes. Claro. La palabra como tal, no la gente que le gustan los videojuegos, porque son cosas diferentes. Gamers TM. Sí, exactamente. Gamers TM. Los gamers. A ver qué pasa, a ver si nos hacemos trending topic hoy también, que eso nos viene muy bien. Mientras no me vengan a insultar a mí, todo correcto. Claro, es como lo de Paquita Sala. ¿Es el trending topic que queremos? Ese es el problema. Exactamente, pero bueno. Pero mira, bueno, no pasa ¿qué, nada. ¿Qué tal la semana por lo demás? Pues bueno, trabajando, la verdad, tampoco ha sido como muy emocionante. Voy un poco, o sea, voy tan agobiada que intento ahora recuperar qué he hecho esta semana y sinceramente no te puedo decir ni qué he hecho. Lo único que puedo decir es que he terminado un grupo de mangas. Es que no sé hablar, no sé qué me pasa. Bueno, he terminado un manga que ha salido aquí en España editado, que se llama Welcome Back Alice, que yo lo recomiendo mucho. El autor, que es Sui Sozimi, y va sobre tres personas, adolescentes, obviamente, un chico, una chica y una tercera persona que, era un chico, se va del cole y vuelve siendo, físicamente una chica, pero se describe como una persona no binaria. Y bueno, pues ahí se suceden ciertas dinámicas muy chulas. Me parece muy interesante, sobre todo lo que me parece interesante de esta obra es la parte del epílogo, donde siempre el autor habla de sí mismo y de su rechazo al género como tal, sus reflexiones sobre la dificultad que se le hace expresarse como un hombre. Y siendo un Japón, ¿no? No voy a volver a decir que Japón es, es un país machista porque, ¿qué coño si lo voy a decir? Japón es un país machista, chicos, lo siento. Yo lo he dicho, he dicho. No pasa nada, puedes poner que es mi voz. La obra está muy interesante, la saca aquí en España Milky Way, tiene 7 tomos, ya ha terminado y... estoy como super otaku, me cuesta mucho jugar, me gusta mucho hacer muchas cosas, pero ha salido un juego que luego hablaremos, que es Persona 3 Reload. Yo nunca había entrado en Persona y actualmente estoy obsesionada. Me he cambiado el fondo de pantalla de las dos pantallas del ordenador. Pida una excedencia en el trabajo porque solo quiero jugar. Qué guay. Qué guay, luego nos contarás a ver qué han hecho, porque yo también tengo ganas de ver esta versión Reload, qué aporta, porque el año pasado creo que fue cuando tuvimos como el remaster, como que ha venido todo demasiado pronto, ¿no? Pero qué chulo. Y por cierto, el tema manga, me gustaría también que compartieses. Es que te leí un hilo en Twitter muy bonito acerca de este club que tú organizas con chavales, con adolescentes. Y creo que también hay un factor humano, ¿no? Emocional, muy chulo. Sí, bueno, yo llevo ya, ese es el segundo año, conduciendo, que me hace gracia a mí la analogía de conducir, Fernando Alonso, conduciendo un, perdón si hoy estoy chistosa, no sé por qué, que hace días que no grababa, perdón, un club de lectura aquí en la biblioteca de mi barrio de toda la vida, la biblioteca a la que siempre he asistido. Se me proporcionó la posibilidad de poder hacer un club de lectura y la verdad que dije que sí, porque yo, pues mira, parece que me sobran las horas, spoiler, ¿no? Porque luego voy, pues eso, que no me acuerdo ni dónde estoy. Pero es un proyecto que me gusta mucho porque como lo hago de manera voluntaria, no siento la presión de cómo tener que hacerlo. Entonces, es un club que se hace aquí en la biblioteca. Una de las personas que asiste es oyente del batallón. ¡Ole! Adri, desde aquí un saludo. Somos unas cuantas personas ya. Está dirigido para adolescentes, pero es verdad que es un poco intergeneracional porque hay dos personas que no son adolescentes y yo esa tercera, pero tenemos el espíritu de adolescente. Eso es. Y es una cosa, es un proyecto que a mí me gusta mucho y creo que es el proyecto, de los que más me ilusión me hacen. Porque a través de la lectura, que por un lado también fomentamos la lectura, las discusiones que se dan, las expectativas que tienen de la vida los adolescentes, es una cosa, es que es maravillosa. O sea, el último club de lectura leímos Solanin, que todas las lecturas están consensuadas por el club, o sea, al principio de curso proponemos lecturas y votamos, por lo tanto son también lecturas que les interesa, Y Solanin es un manga de Inio Asano que, pues entre otras muchas cosas, habla sobre las expectativas de adulto y de adulta, qué quieres ser, qué no quieres ser, qué significa crecer, qué significa tener que surfear la adultez y todos esos rollos que nos pasan a muchas. Y escuchar las expectativas que tienen, escuchar las ilusiones que tienen. No sé, yo salgo de ahí siempre como que rejuvenecida. Qué bonito. Y como ilusión por la vida, ¿no? Que siempre, pues no sé, hay muchas cosas como muy tristes en la vida y más donde, bueno, con el ámbito en el que yo trabajo, pero salgo siempre del club de lectura como diciendo, jolín, es que sirve de algo, tiene chicha y es un proyecto social que creo que tiene mucho valor y yo estoy muy contenta, sí, sí. Qué bien. Pues eso es lo más importante, de verdad, el llevarte eso al final del día. Porque es verdad que vamos con este ritmo tan cansados entre una cosa y otra que esos vínculos, el compartir algo que te gusta y el aprender mutuamente, que se genere ese tipo de diálogo intergeneracional, es precioso. Vale. Y sobre todo, perdón, Sergio, sí, no, sí. Y esto creo que es algo que nos pasa a todas y es cuando la gente, eres adolescente y tienes... pues cierto tipo, porque creo que nos puede haber pasado a casi todo el mundo que estamos aquí en el chat y estamos ahora mismo hablando. Cuando tienes gustos que no son tan mainstream, que ahora no diría que el manga y el anime es bastante mainstream, pero bueno, dentro del mainstream es menos mainstream. Ver cómo se conocen, es que llegó el otro día una niña nueva que yo la vi que llevaba la sudadera de Haikyuu y llevaba una bolsa, una tote de Tokyo Revenger. Y cuando llegó otra niña, que yo, bueno, otra de las chicas, que yo sabía que también le gusta eso, le dije, fulanita, mira que lleva ella, mira, verle los ojos iluminados a esa niña nueva, que yo creo que no había hablado nunca con nadie otaku, yo te lo juro que se me saltaban las lágrimas de la ilusión que me daba. Qué bonito. Y es verdad, ¿eh? Yo, por ejemplo, fui un theater kid, que se dice en inglés. O sea, yo hacía teatro de pequeño. Y es verdad que son edades, vamos, de pequeño, hasta los 18 años, pero que son edades en las que luego vamos buscando clases extraescolares, buscas clubs, buscas actividades más allá del colegio, donde también creas comunidades o personas afines. Y ahora hay mucha suerte de que existan, pues eso, clubs de lecturas de manga. Pero en nuestra época... Es que eso no es, de verdad, yo no me quiero poner aquí en plan... Pero es que ha llovido muchísimo y han cambiado las cosas. Tienen que cambiar más, pero ya es un incentivo, de verdad. Así que sí, mira. Lo es. Y aparte, el club es un club muy diverso. O sea, en general, ¿eh? Ahora me voy a poner ahora, pero es un club súper diverso. Y eso mola porque también normalizamos que cada cual tiene su vida, cada cual tiene sus diversidades y cada cual tiene sus capacidades y somos todas unas frikis y nos queremos. Y yo, de verdad, es que yo estoy enamorada del club de lectura. Ay, genial. Pues mira, buena manera de empezar el programa de hoy. Y quiero darle la bienvenida a la siguiente persona, que está malita, pero bueno, espero que se mejore el día de hoy. Tenemos ahí abajo a Ari. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Pues nada, sí, ando un poco malita. Porque ha sido una semana un poco... o sea, ha sido una semana dura, porque he vuelto de uno de los mejores eventos de España, ahora hablaremos, pero sí, nada, simplemente me ha pasado factura. Era de esperar. En algún momento tenía que pasar. O sea que, claro. Que bueno. ¡Ay! ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal mi semana? Pues ha sido una semana... Bueno, voy a hacer como recap de las últimas dos, porque en verdad llevo dos semanas sin aparecer por aquí. Vamos de lo menos importante a lo más importante. Me he cortado el pelo. Que siempre hay que destacarlo porque, en fin, una tiene que verse linda. Ahora me veo más linda. ¿Qué más? He hecho de señora recomendando que no estudie en ingeniería informática para chavales de bachillerato. La semana que viene me tocará hacerlo, solo que en la universidad. Básicamente vale. es decir, hola, buenas tardes, ¿por qué deberíais estudiar mi carrera? No la estudiéis. En verdad es broma. Soy seria y doy mis motivos y intento ser parcial, intento no tirar de mi experiencia personal, que ya he comentado alguna vez que no es muy buena. Yo prefiero que a mí no me pregunten, porque es que si me preguntan, vamos. A mí me falta coger un tanque de gasolina y prenderle fuego a la universidad. Es que, por ejemplo... De manera metafórica, siempre metafórica. Ella. Sí, sí, claro. Esto fue el viernes y nos juntamos esos chavalas, de una chavala de física, otra de filología inglesa, yo de informática, tal. Y fuimos hablando cada una de sus carreras y mola porque fuimos un grupo muy en consonancia de decir, a ver, vamos a contaros las cosas tal cual son. No como lo que me vendieron a mí de, buah, sí, la universidad, los mejores años de tu vida. Mentira. Entonces, bueno, esta semana que viene me toca hacerlo otra vez. Así que nada. He salido en RTVE, pero esto viene de la mano de la Málaga Jam, de la que ahora hablaremos porque es posiblemente la cosa más importante que ha pasado esta semana y este mes y este año. Entonces, bueno, para quien no sepa qué es la Málaga Jam, es que va tarde. No, que por va nada, tarde. Es que entrevistamos también a la presidenta y al vicepresidente en Navidades, claro. De un mes, exacto. Para quien todavía no sepa, que debería, ¿qué es la Málaga Jam? Es oficialmente, no lo digo yo, lo dicen los datos, la mejor jam del mundo mundial. Espérate, me falta la tabla de sonido, un momento. Genial. ¿Por qué? Porque hasta ahora era la segunda sede mundial. O sea, para quien no lo sepa, la Global Game Jam, que se celebra una vez al año, en enero, la última semana, tiene sedes presenciales por todo el mundo. Y la Málaga Jam es una de ellas y es la más grande de España y la más grande de Europa. Y hasta ahora era la segunda más grande del mundo, ahora ha pasado a ser la primera. Entonces, bueno, está muy guay. Es una jam de 48 horas, en la cual, pues, lo de siempre, tú haces equipo, vienes con tu equipo hecho de casa o conoces ahí a gente para hacer equipo. Y haces tu jueguito y todo el mundo lo prueba y es una experiencia muy guay. Pero es que de verdad que las palabras para hablar de la Málaga Jam se quedan cortas, en mi opinión. En plan, no. Porque además llevo toda una semana diciéndole a todo el mundo lo guay que es. Bueno, quiero decir, llevo la camiseta, tengo ahí una tote y sí, ahí la otra. Vale. En plan, Málaga Jam. ¿Cuál era la temática en esta edición? La temática de esta edición era Make Me Laugh, hazme reír. En mi opinión, una temática malísima. ¿Qué dices? Bueno, en mi opinión y en la de mucha gente, sí. Porque es muy limitante. Esto ya entramos en cositas personales, pero me resulta súper limitante porque cuando tú pones un tema de jam, esto ya son cosas más específicas que igual pues la gente no sabe, pero el utilizar imperativos a la hora de poner un tema de jam ya es complicado. Pero es que luego, si lo piensas, la temática no te empuja a ramificar demasiado, como que todo tiene que estar de alguna forma relacionado con la comedia. Entonces, mucha gente en la revelación del tema, que se hizo en la propia jam, se quedó como, pues a ver qué hago con esto, porque, porque en fin. De hecho, yo vi el tema un día antes, porque el tema salió cuando empezó la Global, que la Global dura como una semana, pero las jams la pueden ubicar su espacio en las 48 horas que deseen. No tienen por qué ser 48, además. Yo vi el tema un día antes y estuve como un día entero pensando y no se me ocurría nada. En plan, no tenía ni idea de por dónde es llevarlo. Que es difícil. Yo creo que sí que da juego en el sentido de que el humor muchas veces puede ser un canal para contar cosas que no son precisamente humorísticas, pero entiendo que en 72 horas, 48 horas, que sea, muy poco tiempo para llegar a una reflexión de ese tipo, ¿no? Y sobre todo para crearlo. O sea, si hubiese sido, yo qué sé, que te dejen un mes o te dejen una semana, a lo mejor sí saldrían cosas, claro, ¿no? Pero en un fin de semana... En un fin así de semana... No te da... O sea, sí que han salido cosas muy chulas. Sí, y, pero que a lo luego... mejor... No lo sé, pero tú me dirás. O sea, imagino que muchas propuestas irán a lo obvio de hacer reír. O sea, tirar por lo literal del tema, ¿no? Sí, o simplemente pues coger algún elemento que se sabe que es gracioso. Por ejemplo, el tema de los payasos, esto te lo podrá, claro, decir Marta también, unos cuantos. Tema de humor, tipo humor de pedos, es algo muy clásico por algún motivo. A la gente le hace mucha gracia, a mí no, pero bueno, no sé. Era un tema ciertamente complicado y que daba poco juego, pero esto es opinión personal. Y opinión de también la gente que estaba por ahí y yo les fui preguntando en plan, oye, ¿qué te parece? Y me dijeron, fatal. Pero bueno, la Málaga ya me arrancó con... O sea, realmente empieza, es de viernes a domingo, pero empieza el jueves con las charlitas deluxe, que también creo que es algo súper, súper interesante, que es básicamente, bueno, charlitas de gente del sector que vienen a, bueno, contar su experiencia o a hablar de un tema concreto. En este caso fueron 4. Yo llegué a mitad de la segunda porque estaba en el tren, entonces de la primera no puedo hablar porque no asistí. Pero la segunda fue a cargo de Dobra Studios, que son un estudio cántabro, gente majísima y chulísima, que sacaron un juego el 5 de diciembre, The Great Below, un juego de terror muy chulo, que os animo a que probéis. Y hablaron un poco de su experiencia, de cómo había sido el... Porque además ellos habían hecho el juego en cosa de un año, o sea, había sido... Contaban un poco la experiencia de pasar de saber absolutamente nada sobre desarrollo, sobre todo lo que es, bueno, todo lo relacionado con ello, a tener un juego completo y sacarlo al mercado, incluso cuando su publisher había dicho hasta luego, porque tuvieron... Su publisher básicamente cerró, entonces bueno. Y luego la siguiente charla fue la presentación oficial de la coordinadora sindical del videojuego. Es el sindicato que llevamos tiempo esperando. Voy a pasar por aquí, por el chat, para quien le interese esto. Y básicamente llevábamos muchos años necesitando algo como esto, sobre todo en estos últimos meses, donde ha habido tantos layoffs y tantas cosas chungas y feas en la industria. Y nada, no sé si alguien por aquí nos estará escuchando que le pueda apelar directamente, pero yo animo muchísimo a que os afiliéis independientemente si estáis trabajando o no en videojuegos. En plan, encaja a mucha gente que igual no se siente como apelada directamente. Por ejemplo, siempre está el tema de si como autónoma te puedes afiliar o no, pues que sepas que aquí puedes. También, o sea, puedes afiliarte siempre que estés, independientemente de que trabajes o no en la industria, por ejemplo, como es mi caso. Siempre que no tengas trabajadores a tu cargo, ese es el único requisito que si cumples no puedes, pero en el resto de casos sí, y creo que es algo muy necesario y muy importante y que ojalá siga creciendo y sigan cambiando las cosas porque Dios sabe que nos hace falta. y la última charlita fue ¿qué fue? No me acuerdo. Ah, sí, Ana Gushens, que habló de la narrativa del Baldur's, que ya había hablado en Bilbao, en la Big Games Conference. Y estuvo muy guay, la verdad. O sea, ya la había visto, ya la conocía y ya he charlado con Ana, pero es muy guay tenerla siempre cerquita porque además es una persona muy chula. Eso por parte de las charlitas. Y luego la Jam, pues en sí, es que, ¿qué voy a decir? O sea, es el espacio más chulo y más guay al que podemos aspirar a tener. O sea, yo lo digo siempre, ojalá estas cosas fueran la norma y no la excepción, porque al final, visto lo visto y en los eventos, o sea, ya no los eventos en los que frecuento, sino los sitios en los que he podido estar, es el sitio más bueno, donde más calor humano sientes a nivel de comunidad. Me estoy explicando súper mal, bueno, lo siento. No te preocupes, mis neuronas dan, es que como luego también Marta nos va a contar un poco, sí. Yo lo que quiero saber es también tu jueguito, véndete un poco. ¿Qué hiciste tu equipo y tú? Buah, el juego. Dijimos, vamos a darle al humor absurdo, vamos a darle a la generación Z lo que quiere. Nuestro juego se llama Memeo, ¿vale? Me encanta. El nombre me parece, el branding me parece increíble. Memeo. Pero es que no se nos ocurrió a nosotros. En plan, no me acuerdo quién fue, pero vino alguien a la mesa. Estábamos barajando nombres y nos dijo, oye, ¿y esto? Y dijimos, esta es la nuestra. Claro. Básicamente es un generador de memes. ¿Sabéis el meme de Juan del caballo? Que es simplemente Juan. Espero que la gente lo conozca, si no lo conocéis pues ya estáis tardando en buscarlo. Pues en esencia es un generador de memes en el cual tú tienes tu banco de imágenes y tu banco de palabras y puedes hacer tus propios memes. Sí, Sergio, dale a jugar, por favor. Sí, es que estoy viendo cómo ponerlo. Tú mientras ve hablando, ¿vale? básicamente tienes dos modos. Tienes el modo Create, en donde puedes crear tus propios memes de manera random, que es lo que yo recomiendo para entender un poco de qué va la movida. Y luego puedes hacer el custom, que es en esencia escoger tu propia imagen y tu propia y tus propias palabras para poder combinarlas un poco como quieran. Y la gracia es que, o sea, increíble. La gracia es que las imágenes son dibujadas a mano o fotos de stock y las palabras son... es que estoy viéndolo y me lo puedo... RT bobo. La verdad es que las palabras son hechas en conjunto por todos los miembros de la Bueno, perdón, es que no esto puedo, hace mucha gracia. Para la gente, claro, que esté en el podcast, efectivamente esto tú le das y te junta imágenes con palabras y claro, salen memes curiosísimos, curiosísimos. Es increíble, es increíble. Y luego tienes el modo raid, que es básicamente valorar como si fuera un Tinder los memes del resto. ¡Hala! En pues, plan... ¡Ay, pues yo aquí no me metí! Mira, mira, dale al raid, dale al raid. Coge, vale. Deslízalo, deslízalo con el ratón hacia un lado y hacia el otro. Ay, pero, ¡ay, mira! ¡Ay, qué gracioso! Pues yo uso mucho el Tinder, o sea que... Pues me mira, ahí lo recuerdos tienes. Recuerdos de Vietnam, sí, sí. Ahí lo tienes. Yo lo siento, pero objetivamente éramos el juego más gracioso y más absurdo de todos los presentados. Pero bueno, también es un tipo de humor muy concreto. Yo tenía miedo porque al principio pensábamos que no iba a funcionar y sí que funcionó. O sea, de verdad, si alguien tiene la oportunidad... de venir a la Málaga Jam, que lo haga, porque es un espacio precioso, la gente, todo el staff, es un amor, nos cuidan como nadie, y es una experiencia increíble, o sea, de vale. verdad, bueno. Todo el mundo se fue con el corazón muy calentito de allí. Eso es lo mejor que se puede decir de un evento así. Y la siguiente persona, es que siempre la dejamos para el final, al que le toca el último, y me da mucha cosa que luego tenga menos tiempo para hablar. Pero, Marta, bueno, bienvenida, eso lo primero. Me alegro mucho de que estés aquí en el programa. ¿Y qué tal? ¿Qué tal en la Jam? ¿Qué tal en todas las cosas de tu vida? Bien, intensidad. He vivido mucho en poco tiempo, pero bien, de todo. O sea, si yo me retrotraigo más atrás, diría, estuve 3 semanas casi en Japón, volví hace 2 semanas, el jet lag se me pasó hace 5 días y en medio estaba la Málaga Jam, así que he vivido muchas cosas, desde montarme en una atracción de Mario Kart en el Nintendo World hasta estar en un avión reventadísima 14 horas, hasta empezar otra vez también la universidad, que he empezado el nuevo cuatrimestre con mis alumnos. Seguir con mis clases de Save Games y cubrir la maravillosa Málaga Jam, pues como dice Ari, y que es un sitio estupendo. Y bueno, y ahí está. Y volví el lunes y ha sido una semana intensa de mucho adulting, dejémoslo así, un poco. Es verdad que la Málaga Jam la empecé de más malita, así que me reafirmo en que son... que dentro de la organización son maravillosos, me apoyaron mucho porque yo el viernes no me pude incorporar a cubrir y ya lo hice el sábado y ya pues bien, me trataron muy bien, igual que tratan muy bien a los participantes también al equipo que estamos ahí, el equipo de Twitch, más de lo mismo, así que es un espacio maravilloso. Yo pensaba incluso remitiros también un poco para que veáis lo que hemos estado haciendo, si os vais por ejemplo al canal de Twitch. Y le mando un besazo enorme a Carlos y a Miguel Bugue, que son los técnicos, y en esta ocasión a mi compañera Lara Smirnova, que es absolutamente una crack maravillosa. Y bueno, podéis meteros, por ejemplo, en el canal de Twitch y podéis ver lo que hemos estado haciendo, porque también nosotras, yo ya es la cuarta vez que cubro el evento, y entonces nos paseamos por las mesas, vemos los juegos que se están haciendo, tenemos también una sección de entrevistas que se hace en el sábado, así que también podéis profundizar. Y sí, para reafirmar lo que cuenta Ari, Nuria y yo también lo dijimos en el verano pasado, porque Nuria también estuvo allí. Y también si queréis verlo, pues tenéis acceso al canal de Twitch de la Málaga Jam para que veáis, bueno, pues las peripecias de Lara y yo, pues por los pasillos de la Málaga Jam, viendo cómo la gente se reía, riéndonos nosotras y también teniendo una serie de intercambios, unas entrevistas muy, muy constructivas y muy interesantes. El canal es twitch.tv/Málaga Jam o tiene Exacto. alguna cosa. Sí, no, vale. Nada, Málaga Jam. Vale, perfecto. Sí. Porque lo preguntaban por aquí. Sí, ahí lo podéis ver. Por ejemplo, en la ronda de entrevistas que hemos tenido en esta edición, pues ha sido a gran parte del equipo de Construct Team, que estuvimos hablando sobre Cosmic Wheel Sisterhood. También a Quique García, que estuvimos hablando sobre su, bueno, el promotor también del proyecto de accesibilidad de la ONCE para videojuegos accesibles. Tuvimos también una mesa redonda con parte de los componentes de Others Lab, de Access in Motions, y a Ana Guxens también, como señalaba Ari, del Arien Studio. Y siempre tenemos también una mesita con integrantes de FemDevs, de Gamer. También en este caso se nos unió Lucía, la presidenta de la Málaga Jam. Y esas son siempre unas entrevistas que hacemos las hostes del momento, ¿no? Entonces, esa parte también de contenido, si queréis verla. Y también, pues, nos paseamos viendo los juegos. Entonces, igual que el memeo, de hecho, al memeo lo grabamos en Twitch, el memeo de Ari, así que también podéis ver más experiencias. También jugamos a veces, hacemos gameplays de antiguos juegos de ediciones pasadas. Y en esta ocasión también Ari se nos unió, así que la invitamos también en el sofá para jugar. También estuvimos la compañía de Magape, que Magape es una creadora de contenido y pianista maravillosa, y de Chema Galante, que es de Under the Bed. Entonces, bueno, pues en el canal podéis ver todo eso y asomaros un poquito más para ver con más detalle lo que es Málaga Jam, porque ha sido una experiencia muy bonita, como siempre. Yo siempre me siento ahí muy querida, muy valorada. Y en este caso, además, que empecé malita, con jet lag, con bajada de defensas y con todo, pues aún más le agradezco lo bien que se han portado conmigo. ¡Qué guay! Pues mira, yo creo que es lo mejor que se puede decir de este evento. Y vamos entonces a continuar, porque hoy quiero que hablemos de muchas cosas que han sucedido, de muchos videojuegos. Yo soy Sergio, que estamos presentando. Voy a ser muy rápido porque mecenas, querido... Espérate, me voy a poner al revés. Mecenas, ¿me estáis escuchando? Decid que sí. ¿Sí? Vale. Mecenas, sobre todo los que estáis en iVoox, si pincháis en la pestaña Comunidad, os he puesto el mismo mensaje que tienen los compañeros de Patreon con las novedades que van a llegar. Reunión de mecenas, ahí tenéis la fecha, cómo entrar en la sala y toda la pesca. Y otra cosa que me hace mucha ilusión, que es el batallón Antac. ¿Vale? Esta semana vamos a grabar, aprovechando que esta misma noche que estamos grabando se emite el primer episodio de Drag Race España All Stars, vamos a estar cubriéndolo. O sea, cada semanita nuestro episodio hablando de las reinas, de las pruebas, chulísimo, chulísimo, para vosotros, mecenas. Y ya está, entonces, no me voy a enrollar mucho más, ayer fue el Benidorm Fest, hubo un poquito de drama como siempre, pero lo pasamos bien. Y yo creo que va a estar chulo lo que llevemos de ahí. Que lo importante, de verdad, es pasárselo bien. ¿Qué más da luego los votos? Y eso nunca se sabe. No tenemos una bola de cristal. Pues igual. Entonces, yo creo que ahora sí que sí. Vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que se viene fuerte. Y es que PlayStation se ha puesto las pilas y nos ha ofrecido esta semana un nuevo State of Play, su particular evento en el que echar un vistazo a los juegos que llegarán a su consola. Y en esta ocasión no ha sido un formato anecdótico sin más. O sea, vamos a ver en el repaso que le vamos a dedicar en el programa todo lo que nos ha traído. Desde exclusivos de primer nivel a títulos third parties, sin dejar pasar la oportunidad de mirar al PC como otra plataforma de interés también para Sony. Y además, en las últimas horas, Neil Druckmann, codirector de Naughty Dog, ha lanzado la bomba con una sugerente declaración que da pie a pensar en una futura secuela de The Last of Us. Pero claro, ¿hay riesgo de saturación? Lo debatimos. Y quédate con nosotras porque además de otras noticias, os contamos en nuestro A qué estamos jugando aquellos títulos de los que hemos estado disfrutando esta semana, con Persona 3 Reload como principal novedad que nos va a traer Nuria. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Efectivamente, un nuevo State of Play que marca también el inicio del año para Sony en cuanto a lanzamientos, que seguirle la pista, porque es verdad que estaba la cosa un poco despejada y que no sabíamos qué esperar. Ahora sí que vamos apuntando nombres a la libreta personal de cada uno según sus preferencias, pero me gustaría saber, porque claro, no sé si lo visteis en directo, si lo visteis después. Yo lo vi después por esta semana tan complicada que hemos tenido aquí en el piso, pero han sido 40 minutos, 40 minutos con un montón de nombres. En líneas generales, por contar unas impresiones así en global, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Ha estado a la altura? ¿Os ha sabido a poco? Contadme un poco. Yo no lo vi en directo. Yo creo que ya no veo casi nada en directo, a no ser que sea por la tarde, porque, sorpresa, el adulting, y que yo me duermo a las 10:30 como mucho, estoy sobando. A ver, objetivamente, obviamente no es el mejor State of Play del mundo, pero creo que ha tenido, pues bueno... ha tenido cositas. Es verdad que el final, por ejemplo, fue como el subidón supremo, ¿no? Entonces, que no haya sido de mi gusto o que no haya habido juegos a lo mejor que me apelen directamente, no significa que haya sido un mal State of Play, que a veces, muchas veces, pecamos, y yo la primera, decir, pues vaya rollo, no, bueno, pues a lo mejor no eran para mí, pero creo que ha tenido bastante información, entonces, bueno. Vale, ¿y las demás? ¿Qué pensáis? Yo, la verdad que, espera, ¿ahora? Ahora mejor. Sí, mejor. Yo estoy a un third person shooter con ambientación postapocalíptica o en el espacio de retirarme los videojuegos. O sea, por favor, basta, basta ya. Tenemos una sobresaturación de este género que yo no puedo más. Yo no entiendo, de verdad hay gente que juega todo esto, de verdad hay gente interesada. Y perdón, sí, porque empiezo destacando esto, pero es que yo empecé con los tres primeros avances y dije yo, menos mal que sé lo que pasa al final. No lo vi en directo, de hecho lo vi hace 2 horas. Bien. Porque he tenido la semana que he tenido, entonces no he podido. Pero es eso, o sea, para mí empezó mal y fue creciendo a partir de ahí. Me llamó la atención el Dave the Diver Godzilla. me dio mucha curiosidad, la verdad, porque dije, no entendí muy bien. O sea, sí que entiendo, pero a la vez no, ¿sabes? Me hizo mucha gracia que lo nuevo de mi hoyo, ya sabemos, los que están detrás de Genshin, sí, se llame Zenless Zone Zero o ZZZ, lo cual me transmite la misma pereza que me da mi hoyo. Dios mío, estoy hablando fatal de todo, lo siento. Voy a lo que sí me ha hecho ilusión. Lo que sí me ha hecho ilusión, contra todo pronóstico, ha sido Kojima. O sea, ¡hala! Bien, yo, bien. De verdad, no sé por qué, desde que hicimos el programa del Metal Gear Solid, tengo una nueva visión por este señor, no sé por qué, no sé qué ha cambiado dentro de mí, porque él sigue siendo un señor machista, pero como que sus propuestas me empiezan a gustar un poco como más. Como diría no sé Paquita, lo tienes interiorizado. Sí, creo exacto. Yo. Y la verdad que el anuncio del Death Stranding me pareció espectacular. O sea, me parece... O sea, y mira que no he jugado al primero, sí que he tenido gente muy cercana que me ha hablado de él y que lo ha jugado. Es una cosa que no sabes muy bien lo que estás viendo, pero lo compras igualmente, ¿sabes? Entonces, tiene muy buena pinta, es un juego que seguramente termine jugando de alguna forma u otra, y no sé, tengo ganas de ver lo que se viene. Bien, pero bueno, como... Sí, sí. Eso. Dime. Y lo siguiente, el action espionage nuevo que cumple con los 40 claro. años. Claro, es que como ahora vamos a ir un poco desmenuzando, por eso a nivel general, ver cómo están los ánimos. Marta, ¿cómo has visto el State of Play? Yo además tampoco lo vi en directo, por cosas, pero para mí ha sido un State of Play un poco, bueno, bien, sin más, creo que permanece un poco más olvidable, por decir, o quizá puede ser lo que dice Nuria, que no sintonizo con el tipo de juegos que aparece hasta, para mí, dos momentos, que son ese momento de survival horror con Silent Hill y con el regreso de Until Dawn, que luego ya comentaremos, pero me llevé una pequeña decepción, infartito, y sobre todo con el colofón final. O sea, creo que son momentos que es un State of Play más o menos normal. Creo que es mucha saturación de juego. Es verdad que es largo y eso hay que valorárselo, pues son muchos juegos en 40 minutos. Personalmente he conectado con muy pocos, pero el final creo que es un grandísimo colofón. Y si ya encima uno habría estado esperando, bueno, y Final Fantasy VII Rebirth, si ya encima te emplazan a uno especial para dentro de nada, pues ya claro, también claro. Mucho mejor. O sea, creo que puede satisfacer un poco a todos. Que conecta menos conmigo, claro. También. Pero el survival horror, yo para este State of Play se lo compro. Eso es que, a ver, yo creo que evidentemente hay una parte que son gustos, y eso pues cada uno tiene los suyos, pero hay una parte también objetiva. En un State of Play en el que hemos tenido a Kojima por partida doble, que hemos tenido Silent Hill por partida doble, que hemos tenido a Ken Levine, que luego hablaremos, pero ha estado allí con su nuevo juego, ha dado titulares. Que ha habido State of Plays y de otras compañías, ha habido otros formatos que no han dado titulares. Entonces, partiendo de esa base. Y con Stellar Blade también han sacado mucho contenido, que me sorprendió que desmenuzaran la historia tanto del principio al final, casi prácticamente. Y que al final son 17 juegos, me refiero. Que son 40 minutos, 17 títulos y pues al final, bueno, nos han dicho cosas. Es que yo creo que es eso, que tenemos un poco que intentar diferenciar, porque si no, yo todos me parecen un aburrimiento. Si no intento pensar en que, bueno, siendo objetivamente, porque si no, pues a mí no me dicen nada, pero... Claro. Bueno, pues venga, vamos a hablar de juegos. Hay muchísimos. Os estaba poniendo por el chat interno, oye, ¿queréis hablar de esto? No por nada, porque como hay muchos, y es verdad que empezamos a lo mejor con uno que creo que no es del perfil nuestro del batallón, ¿vale? Este Helldivers 2... Yo, si queréis, doy como una pincelada muy pequeña porque, mira, hoy estaba modo, hace mucho tiempo que no grabamos y hoy estaba equipo de investigación y entonces, pues bueno, me ha hecho gracia darme cuenta que el primer Helldiver salió también para PSP. Simplemente, pues, os lanzo el dato para que tengáis la información porque, no sé, me sorprende, ya no me acordaba que habían juegos para PSP. Sí, pues ese salió para PSP y este va a salir de manera simultánea, que no es lo habitual, para Play 5 y PC, el 8 de febrero. Y bueno, pues es lo que decía Ari, otro juego, un shooter, ciencia ficción y bueno, pues ya está, eso es lo que hay. Venga, vamos a seguir. Stellar Blade, a este sí que le dedicaron bastante tiempo, ahora vamos a ir viendo también un poco de algunas imágenes. Es un hack and slash coreano... Va a llegar el 26 de abril, evidentemente recuerda, no sé si en exceso y eso puede jugar en contra, a Nier Automata, porque me da mucho esas vibes. No sé si os ha interesado cuando lo hemos visto en pantalla, porque Stellar Blade parece mucho eso, Nada, perdón. No. Que digo que veo muchos lugares comunes con todo también, con referencias que ya me suenan de otros juegos, entonces no puedo evitarlo. Que si se llama Eve, que si muchas referencias bíblicas, que si un gran enemigo al mismo tiempo que la humanidad está amenazada. Y luego también en temas de mecánicas me ha recordado muchísimo a Nier Automata. Pero yo valoro que hayan desarrollado tanto el lore en un tráiler. Yo creo que para mí en concreto más es un tipo de juego que creo que se agradece que te cuenten también la historia así desde el principio para ya sembrar un poco la base, pero reconozco que a mí los personajes así en un tráiler no me han acabado de llegar, los veo un poco genéricos, mientras que en Nier Automata veías una personalidad estética en, bueno, ¿por qué van con los ojos vendados? Pero bueno, que tampoco quiero hacer así una comparativa con ellos, pero es inevitable porque a mí las referencias me aparecían prácticamente desde un primer momento. Pero a ver qué tal con la licencia. Tengo que decir, es verdad, que los personajes, a mi opinión, los veo un poquito genéricos a nivel estético, pero bueno, creo que la historia puede dar de sí por lo que plantean. A mí también me pasa, con el tema de los personajes, es que me recordaba a el típico juego MMO. No sé, era como... No les veo como personalidad a los personajes. Aparte, es verdad que, sorpresa, las físicas de las tetas me cortaban un poco el rollo. Y los enfoques en plan, plano de este culo de este personaje. Y es como, no me hace falta, explícame cómo se llama, cuál es su trauma, yo quiero saber drama, no me enseñes el culo, que todas lo tenemos rajado. Es que eso me pone un poco nerviosa. Pero aparte de recordarme a Nier, también por la música, también recuerdo al Bayonetta. O sea, es un hack and slash y el cómo juega. Aparte, incluso del Nier, tiene, aquí estamos viendo en pantalla, que la personaje, la protagonista, tiene como un dron, que también eso es full Nier. O sea, es como, bueno, pues a lo mejor no hacía falta que se viera tanto, ¿no? Que era muy parecido. Pero bueno. Es verdad que nos enseñan bastante del juego. Yo no me esperaba que tuviéramos casi 7 minutos de tráiler, cosa que, bueno, en parte agradezco también para ver de qué pie calza. Es verdad que hay bastante gente que está muy a tope con este juego. Y por otro lado, yo, mi equipo de investigación en este juego ha sido por el equipo en concreto, que es Shift Up. Yo me acordaba que este juego estaba hecho por un equipo coreano, pero que yo no sabía ni qué habían hecho antes. Yo me acordaba que era como que salían un poco de la nada. Y es que salen un poco de la nada realmente. O sea, el equipo se funda en diciembre de 2013, que hace ya unos cuantos años. Mucho tiempo. ¿Vale? En 2016 empieza el primer proyecto, que es para móvil, que se llamaba Destiny Child, que fue censurado porque no tenía Destiny el copyright. Destiny Child se llamaba... Sí, ¿como el grupo? Destiny Child se llamaba así. Vale. Referencias Millennial. Yo no sé si por eso le quitaron. O sea, no tenía... Hombre. Básicamente lo censuraron, claro, por... Mi juego se llama Beyoncé, hombre, sí, por el otro nombre. Sí, sí. Hasta en 2020 que compran los derechos... al final ese juego creo que no acaba saliendo. En 2019 la compañía anuncia que tiene dos nuevos proyectos. Uno para móvil, que era Project Nike, no sé si se pronuncia así, no es Nike, porque es Nike con dos Ks, que es como, por favor, puede ser un poco más originales. Es que te imaginas todo. Que todo es así, todo copiado. Sí, sí, increíble. Y luego también anuncian que van a hacer un triple A, que en este caso se llamaba Project Eve, que es el que a día de hoy se conoce como Stellar Blade. Este Project Eve en 2019 se anuncia que iba a salir para Play 4, Xbox y PC, pero finalmente en 2021 acaba siendo Stellar Blade, exclusivo para Play 5, y en diciembre del 22 Tencent adquiere el 20% de la compañía, convirtiéndose en el segundo mayor accionista. O sea que, bueno... Cositas, porque si tiene Tencent tanta sí. parte, porque un 20% es mucho, es que va a haber posiblemente Paganinis en el juego, o no, si no este, en futuros. Pero bueno, que lo sepáis. Y el juego sale, no sé si lo he dicho, sí. o lo hemos dicho, Sergio, exclusivo para Play 5 el 26 de abril. Eso es. Bueno, pues ahí está. Vamos a seguir porque el siguiente es un viejo conocido, porque tenemos Sonic... Sonic y Shadow Generations. ¿Qué es esto? Bueno, pues que Sega ha recuperado ese Sonic Generation que salió hace ya dos generaciones, valga la redundancia, donde teníamos esas fases del Sonic clásico, del Sonic moderno, pues lo trae al presente, lo amplía y añade un personaje nuevo. No es un remaster de ese juego y punto, sino que incorpora a Shadow. Esto es chulísimo porque va a tener su propia campaña y tiene muy buena pinta. Está previsto que vaya a llegar en otoño de este año. ¿Y qué os ha parecido? Porque a mí, de los Sonics modernos 3D, este ha sido de los que yo he jugado, que no los he jugado todos, ni mucho menos. Este me gustó mucho, ¿eh? Me pareció muy original a nivel del planteamiento de los niveles y todo esto. Yo es que tengo una relación con Sonic un poco mala, porque yo jugué el Sonic de la Mega Drive y me quedé ahí. En plan, jugué el de la Mega Drive y el de Nintendo. Entonces, siento que siempre es la misma fórmula, le dan un pequeño spin, pero que siempre es un poco lo mismo. Sí que es cierto que a los 3D pues no les he dado tanto, y que igual debería, antes de hablar de ellos, pero no sé. Es una franquicia que a mí no, personalmente no me da más. ¿Tiene buena pinta? Sí, eso sí. Uh-huh. Sí, pues este está chulo, ¿eh? Al menos como yo lo recuerdo, este y el Sonic Colors... De aquella época nefasta del 3D, esos son los que yo mejor recuerdo. El problema de Sonic, y esto son gustos, hay muchos fans de Sonic, por favor, que nadie se lo toma mal, pero el diseño de niveles desde su concepción, desde los primeros, a mí me costó mucho entenderlo porque yo vengo de los Mario. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por un lado, te están diciendo completa el nivel lo más rápido posible, pero por otro es, si lo haces así, te vas a dejar muchas cosas por el camino. Entonces, para mí es como una dicotomía, porque es un personaje hecho para ser rápido, pero por otro, para que vas a crear niveles con mucha profundidad y complejidad si los vas a ver en 2 segundos. Es el speedrun de Mario, ¿no? Al final. Un poco. Pero bueno, son gustos, ¿eh? Claro. Y añadamos el dato también de que no creo que sea casualidad estar potenciando aquí la imagen de Shadow cuando también las películas, siempre me gusta aquí estar, siempre relacionar videojuegos con cine, las recientes películas de Sonic, que han tenido también bastante éxito y bastante buena acogida, la presencia de Shadow se intuía ya al final de la segunda, de pues como una especie de easter egg que va por ahí. Entonces, nos deja de ser un personaje que se ve que también va a estar ahí presente, tanto en el universo cinematográfico como ahora darle su espacio. Completamente. Entonces, bueno, más cosas de aquí, no me detendría yo demasiado, no sé, Zenless Zone Zero, que lo ha mencionado ya Ari, este juego de HoYoverse, que bueno, pues va a llegar próximamente, no sé si a quién le tiene interés, o seguimos con, bueno, pues el próximo hit de los creadores de Genshin Impact, pero que a nosotros, pues, ni nos va ni nos viene. Nada, ¿verdad? Bueno, más cosas. Fan Stars, el juego este que remitía, recordemos un poco, recordaba Splatoon con las burbujas, pues que va a tener su primera temporada y que cualquiera, bueno, pues va a poder jugar porque va a entrar dentro de los juegos del mes de PlayStation Plus, por si alguien quiere darle una oportunidad, ahí lo tiene. Y luego tenemos Dave the Diver, que llega con Godzilla a PlayStation. Esto sí que me gustaría que nos detuviésemos porque es una colaboración extraña a priori, también graciosa, y que no sé si jugasteis a Dave the Diver, que os ha parecido este DLC y en general, pues, cómo se ha mostrado. Yo, desde que se lo regalé a Nacho Nintendatos, que fue su regalo de Amigo Invisible, he tenido más curiosidad, pero todavía no lo he jugado. Esta colaboración es ciertamente inusual y extraña, pero no sé por qué. Me gusta, pero tampoco te sé dar motivos para ello, no sé. Es que además... A mí me pasa igual, que lo tengo en el radar desde el día del Amigo Invisible, y sí. Es luego cuando Ari lo regaló y estuve también investigando y digo, ¿por qué Nacho había estado tan contento con al recibirlo, ¿no? Y entonces, bueno, ya viendo el éxito que había sido tan tremendo hace un año, en 2023, que no hace tampoco, viendo el éxito que había cosechado, que creo que vendió 1 millón de copias en solo una semana, y ves el concepto tan original que parece arrastrar, yo creo que puede ser una fusión de motivos bastante interesante, con lo cual Godzilla, pues por qué no, o sea, si estás también buceando literalmente en las profundidades marinas, pues también vamos a meter a Godzilla, fuego y agua, o sea que a mí tiene mi atención desde aquel día del Amigo Invisible, así que por eso lo tengo también en el radar. Qué bien. Yo solo voy a dar un recordatorio, y es que puede verse como indie por la estética, pero recordad que no es un juego indie, que lo hace una compañía que tiene bastantes dineritos, y hubo bastante polémica en algunos premios porque indie precisamente no es. Bueno, pero es verdad que los medios lo señalan, ¿no? Yo cuando lo investigué y lo miraba, sí señalaban el falso indie, o sea que al menos, pero bueno, está bien que se recalque porque es verdad que no se está diciendo tanto. Hay algún medio que lo señala, y yo también por eso lo agradezco, igual que tú lo digas, pero no se dice tanto, ¿sí? Un falso indie, sí. Luego también decir que V Rising va a llegar a PlayStation, pero lo más interesante, creo yo, en este punto ya del State of Play fue el momento Survival Horror, el momento Konami, el momento Silent Hill, porque nos preguntábamos, bueno, hace ya mucho que no sabemos nada de Silent Hill 2 Remake, habrá noticias, nosotros que retrasamos el informe de emisión, que por cierto va a llegar, está llegando, ¿vale? Que me han llegado también mensajes privados de Sergio, ¿qué pasó? Si eso se iba a grabar, se hará, ¿vale? No sé si estaba previsto para abril, creo que era abril. Pero bueno, lo contaremos, lo veremos. Y lo que tenemos es, por partida doble, porque vamos a empezar con Silent Hill The Short Message, que esto también nos sorprendió muchísimo, porque... ha salido bien. Ha salido bien, que eso no es habitual con Konami. Yo tenía muchos miedos, digo, ¿qué va a salir? Bueno, ¿esto qué significa exactamente Silent Hill The Short Message? Pues es una experiencia que han ideado de corta duración, 2 horitas aproximadamente, que nos va a permitir sobre todo experimentar con las posibilidades narrativas de lo que sería un Silent Hill con problemáticas o temáticas actuales. Porque aquí tenemos que visitar un edificio abandonado. Intervienen temas como el bullying, el suicidio, las redes sociales, cómo todo eso afecta también a la percepción de la identidad de cada uno, de la juventud, porque son adolescentes. Y bueno, Marta y yo hemos jugado, ahora sobre todo quiero que hables tú. Yo estoy muy contento, porque a mí esto, ya digo, me da esperanzas de lo que puede hacer Konami con otras experiencias de Silent Hill. Y creo que es una oportunidad que han aprovechado y que ha salido bien. O sea, da miedo, veo referentes claros de otras propuestas, veo cositas de Layers of Fear, veo también cositas de PT. Yo pensaba que no, pero porque claro, yo no había llegado al bucle. Por favor, esto es un mensaje y aviso a navegantes, que el juego no termina cuando tú crees que termina, porque yo me fui a WhatsApp y os dije, ¡ay, está chulísimo! Luego fui al salón y me dice Marta, pues el juego no termina ahí, si yo seguí jugando. Y yo, ¿cómo? Y es que tiene bucles. Y yo, adiós, ¿que me queda más? Pues sí, me queda más. ¿Qué te pareció a ti, Marta? Digamos, es un buen aviso ese. Digamos que el juego se divide en 3 arcos con un mismo hito que se repite en los 3, para no decir... Bueno, sí, un mismo hito que se repite 2 veces de cara a que tengamos 3 partes de juego. De hecho, si miráis en la Play 5 cuando estoy jugando, veréis que son 3 capítulos, así que eso es bueno saberlo. Es una estructura así en bucle, en loop, que se va repitiendo y es un muy buen juego. Es un buen juego que nos lo podemos pasar en 2 horas y a mí ha sido pues una de las bendiciones que he tenido esta semana, la verdad, porque tener acceso a este juego gratuito... cortito, pero no por ello deficiente, o sea, perfectamente medido y con una progresión narrativa que me ha parecido muy, muy buena. He estado investigando y ¿por qué este juego? ¿Por qué un juego gratuito así de repente de 2 horas cuando con esa calidad he también terminado? Pues resulta que, según dijo, sí, Motoki Okamoto, el productor de Konami, ha dicho que claro, que realmente Konami llevaba mucho tiempo sin meterse en el desarrollo profundo de juegos de survival horror, porque Silent Hill Downpour, Silent Hill Homecoming no estaban desarrollados por Konami, ¿no? Entonces querían como tantear esta nueva etapa de los survival horror de Silent Hill, de la franquicia, y querían hacer como un terreno de pruebas. Digamos que A Short Message es un tanteo que ha salido muy, muy bien. Y... ¿quién se ha encargado de hacerlo? Pues Exadrive, ¿vale? Exadrive era un equipo que fue fundado por un antiguo programador de Capcom, Masasaku Matsushita. Resulta que Exadrive le había mandado una demo de Silent Hill 2 en su día a Konami y ellos habían quedado tan contentos que la encargaron a ellos el desarrollo de este juego corto. Recordamos que además el remake de Silent Hill 2 lo está llevando a cabo Bloober Team, que son los artífices de Layers of Fear, el famoso juego de los cuadros y los cajones, y también Medium, que además fue un juego que me gustó mucho. Exadrive, sin embargo, también miré un poquito por profundizar un poquito, porque me gustó tanto A Short Message que dije, bueno, ¿y Exadrive qué es lo que tenía hecho? Y descubrí así títulos que me llamaban la atención, que pues fueron el Final Fantasy Type 0 HD, ¿vale? No el inicial, sino el HD. También se encargaron de la remasterización de Okami, Okami HD, y el The Third Birthday de Parasite Eve, la tercera entrega de Parasite Eve, o sea que fijos también un poco la trayectoria. Así que Exadrive tenía ganas de trabajar con Konami, tenían interés y le han encargado este desarrollo que ha salido muy bien. ¿Qué pasa también? Que os adelanto, y eso me ha gustado mucho, que tiene referencias al concepto de Silent Hill, porque de entrada estamos con Anita, la protagonista que tiene que buscar a... no sabe dónde se ha metido su amiga Maya, y entonces va a buscarla dentro de un edificio abandonado. Al final tenemos esa narrativa, ese detonante recurrente que ya pasa en Silent Hill. Harry Mason buscando a su hija Cheryl, James Sunderland yendo a ver qué ha pasado con su mujer Mary, pues ahora tenemos a una amiga que busca a la otra. Y además os invito a que leáis muy bien todos los textos, los metatextos que hay en el juego, porque hay uno en el que explica muy, muy bien en qué se relaciona esto con el universo de Silent Hill. Así que está vinculado. Yo temía que no tuviera nada que ver, yo temía que de Silent Hill solo tuviera el nombre, pero no, tiene una explicación Y además que es algo que estuve comentando contigo, que yo agradezco y valoro cómo se ha adaptado a la temática social del momento, a las redes sociales, la presión social, el bullying, suicidios adolescentes. Yo lo recomiendo muy, muy mucho. Vais a pasar unas 2 horas, si os gustan los survival horror, vais a pasar 2 horas muy, muy buenas. Sí, además es que esto lo comentábamos nosotros. Creo que el terror es un campo, fíjate, hablábamos al principio en la Málaga Jam de cómo el humor, yo también creo que es un campo de pruebas para hacer muchas cosas, pero el terror más todavía, porque conecta con algo humano, conecta con realmente aquello que nos aterroriza, ¿no? Y cada uno tendrá sus propias cosas, pero vivimos en una sociedad, nos guste o no, y compartimos también una serie de miedos colectivos. Y eso va cambiando según la generación y según la época. Aquí entrevistamos hace ya muchos años a Antonio Rosa, que él es programador de festivales de terror, y él nos hablaba precisamente de eso, de cómo en el mundo del cine, que es lo que él controla, pero también en videojuegos, no son los mismos las películas que salieron en los 90, que los miedos que tenía como sociedad eran otros que la de los 2000 o la de los años 80. Y que Silent Hill tenga la capacidad también de renovarse y de entender que ahora el monstruo vive en las pantallas de nuestros móviles, me parece insólito y chulo, ¿eh? Ojalá este sea el futuro, que vaya en esta dirección. De verdad que sí. Ay, y una nota también muy curiosa, que recuerdo que lo comentamos tú y yo en el salón, era, ¿has visto que hay como escenas live action? Sí, sí. Hay escenas que integran, que están modelados con el motor del juego en cinemáticas, pero luego hay escenas con actores reales. Y a mí eso, esa fusión de medios también es algo que le he agradecido, porque luego he visto además que esas escenas con actores reales responden narrativamente también a un efecto y un porqué. Entonces, ese campo de experimentación en Silent Hill yo lo agradezco muy mucho. Eso sí, vais a tener mecánicas de exploración, sí, de toquetear y de persecución. Eso sí, sí. Si os agobian las persecuciones... Uf, yo muy mal, cuidado. Lo paso muy mal. ¿Eh? La gente pregunta, ¿pero da miedo, da miedo? Yo, como diría el meme, tengo miedo. Tengo miedo. Pues sí, yo tengo miedo. Y por cierto, está Nuria ahora mismo rogando que alguien le regale una Play 5, por favor. Así que bueno, si hay algún donante, pues ya sabéis, aquí. Pero es que no nos podemos quedar aquí, porque Silent Hill ha tenido también la contrapartida con ese Silent Hill 2 Remake, que no sabíamos nada desde que se hizo aquel evento de presentación. No tenemos fecha, lo único que sabemos es que sigue en desarrollo, eso me da un poco de bajona. Pero bueno, si ha visto bien, también me llama la atención, no sé qué pensáis, la manera de enseñarlo con un tráiler de presentación del combate. Una experiencia que ya sabemos porque jugamos al original. A lo mejor presentar el combate de un Silent Hill, si es la primera vez que lo presentas al mundo de esta manera, se podía haber hecho de otra manera. Pero a mí me da confianza el proyecto. Hay gente que se ha quejado de que gráficamente no es lo más puntero del mundo. Pero a mí, yo lo veo resultón, no lo sé. Además, si hubiesen jugado al original, sabrían que lo importante no son los gráficos, sino la ambientación. Y es verdad, ¿eh? Yo una reflexión que hago, porque la verdad, cuando se anunció el remake, yo no había jugado todavía al original. Y cuando lo jugué, una de las cosas que me quedé fue como, jolín, este juego tiene 300 años, los gráficos son literalmente 4 píxeles, bueno, unos cuantos más, pero bueno, ya me entendéis. Y el miedo que da, o sea, el miedo que da, porque lo bueno que es, me cago en la leche, o sea, la buena ambientación que tiene. Y a mí lo que me ha pasado, que no sé si también os ha pasado, es que con este tengo tantas vibes de Resident Evil que me da miedo que le quite parte de terror. Es decir, como lo sí. Noto como demasiado como de acción, ¿no? No, y creo que... No, y que claro, el paso de la cámara fija del original a esto es verdad que recuerda a los Resident Evil recientes. Que no significa que vaya a ser malo, ni mucho menos. Y además, yo siempre digo que los remakes es una oportunidad para la gente que no haya jugado que lo juegue y la gente que tenga ganas de volver a jugarlo que lo pueda volver a jugar. Esto, que se nos meta en la cabeza, nadie nos obliga a comprar nada. Por lo tanto, si quieres te gastas el dinero y si no, no. O sea, tú eres una persona adulta que puedes escoger qué hacer, a veces, no siempre. Pero en el caso de jugar, por suerte, sí. Además, a mí, Bloober Team, Lies of Fear, al menos el primero, a mí me gustó. El de Medium, es verdad que, bueno, a lo mejor, se me, bueno, tenía cosas chulas, no es mi juego favorito, pero a mí que me gustan mucho los juegos de miedo y las pelis de miedo, yo creo que pueden hacer un buen trabajo y yo también, Sergio, estoy como tú y yo creo que puede salir un buen juego. No va a ser, es que nos metamos en la cabeza, o sea, no va a ser Silent Hill como el original, porque es que para eso está el original. Entonces, demos una oportunidad. Yo disfruté mucho de Medium, ¿eh? Así que yo también confío mucho en ello. Sí tengo que decir que en este tráiler me hubiera gustado más, por preferencia friki personal de Silent Hill, me hubiera gustado más ver un tráiler más enfocado en todas sus dimensiones, en lo narrativo, algún pequeño diálogo, algunas voces, algunos planos, o sea, más que puramente el combate. Me da la sensación de que han sacado ya algo por sacar algo para que también tranquilizar un poco a los jugadores que estábamos como, uy, porque no sale nada. Creo que ha sido como, diría que es más un teaser que un tráiler así puramente cogido, pero bueno. Yo, Marta, creo, no lo sé, a lo mejor no, pero creo que han sacado la parte de combate porque al final es lo nuevo que van a, ¿no? Es como la parte nueva y entiendo que si quieren vender un remake te tienen que vender en qué es diferente, porque si te van a contar la historia que se supone que ya sabemos o que se podría saber... Claro, a mí sí que eso creo que a lo mejor me patinaría un poco más, ¿no? Si me sacas un tráiler o un teaser donde me explicas la historia que ya sé, simplemente con gráficos nuevos, te voy a decir, vale, pero ¿qué tiene de nuevo este juego? ¿Qué no, me puede digo aportar? Por habérselo añadido también, porque al final sentía que solo era una sucesión de imágenes de James golpeando, James golpeando, sí. James golpeando. Por haber tenido un pack con un poquito de todo, pero bueno. Por eso a mí me da un poco más de bajón en cuanto a eso, como que me recuerda más a Resident Evil. Sí, exacto. Es que yo creo que es esa sensación también, pero porque el tráiler nos la ha potenciado, porque el tráiler solo vemos esa perspectiva de James y pegando, James también pegando. También es verdad que el combate era lo más pocho del original. Entonces... Y la cámara. Claro. Bueno, pues ahí está. Venga, seguimos porque el siguiente, Judas, que no es la canción de Lady Gaga, sino el nuevo juego de Ken Levine. Claro, aquí, otrora, hace 10 años, hace 5, estaríamos, ¡ay, Ken Levine, qué guay, me encantó Bioshock! Pero es que han pasado cositas en estos años. Creo que él ha perdido prestigio, la confianza de los jugadores, o es la sensación que a mí me da, porque recordemos que él tuvo muchos problemas, salió bastante mal de su propio estudio, cuando fundó este, recuerdo que iba dando charlas de que quería hacer algo como con especies de legos narrativos que se van uniendo piezas, pero todo se quedaba ahí, muchos rumores de que luego el trato con su propio equipo era bastante malo y que él como director no cumplía las expectativas, bueno... Eso, ya digo, son cosas que nosotros nunca sabremos y no podemos juzgar. Lo que sí podemos juzgar ha sido la presentación en sociedad de el nuevo gran proyecto de Ken Levine. Y el problema es que remite o recuerda demasiado a su gran obra, que es Bioshock. Entonces, claro, es como si tú eres un artista, un cantante, un pintor, hiciste un gran trabajo y ahora toda la vida, todo lo que haces te recuerda a eso. Porque creo que debería de ser una oportunidad de hacer algo diferente. No lo sabemos. Yo juzgo, ya digo, en base al tráiler que se ha presentado. Volvemos a tener una especie de sociedad distópica a nivel de gameplay, muy parecido también como se ha mostrado. Pero no sé qué tal lo habéis visto, porque para mí debería haber sido como una gran sorpresa el ver el nombre de Ken Levine y me he quedado, anda, pero si esto es lo nuevo que está haciendo, vale. A mí es eso que me recordó mucho al Bioshock, que es que yo pudiera haber, yo pensaba, digo, es que podrían haberle llamado DLC 2.0 y me lo hubiesen colado igualmente. Entonces, no digo que vaya a ser malo, pero creo que es inevitable compararlo, porque es que estéticamente me recuerda mucho, el gameplay me recuerda un montón y es como, no digo que vaya a ser un mal juego, simplemente a mí no me ha sorprendido. Y todo esto teniendo en cuenta que Bioshock en un principio estaba anunciado que iba a tener una secuela con otras personas, ¿eh? O sea, pero que se va a dar la circunstancia de que vamos a tener en un futuro un Bioshock 4, por decir algo, y lo nuevo de Ken Levine. Claro, no lo sé. Este, ya digo, es que podía haber sido el titular realmente de la noche y no lo ha sido. Ha pasado muy inadvertido, no ha convencido. A ver, yo me mantengo todavía en espera, ¿no? Porque es que lo estamos viendo en pantalla. O sea, el momento en el que está disparando y cómo con una mano lanza como esa especie de plásmidos y con el otro tiene las armas, me recuerda una barbaridad. Pero bueno, que eso es lo que hemos tenido este Judas. Y entonces vamos a seguir, porque ya digo que es que ha sido muchísimos juegos, muchísimos. Hemos tenido también la parte de VR, con ese Legendary Tales, ese Metro Awakening VR, Dragon's Dogma 2, también el nuevo AAA de Capcom, que es la secuela del juego que tuvimos en 2010 y que tiene una pinta impresionante. Se ha enseñado tanto a nivel técnico como en posibilidades, que podías subirte a los enemigos, en las diferentes clases. Bueno, pues va a llegar el 22 de marzo, tanto en Play 5 como en Xbox Series X y S, imagino, y en PC. No sé si jugasteis al original, si os interesa este o pasando, pero yo creo que está bastante chulo, ¿eh? Sí, sí, se ve chulo, pero yo tampoco puedo aportar más y creo que, no sé, el resto de compi. Bueno, pues ahí es que está. Sobre todo siendo para realidad virtual es difícil poder hablar de ello. No, si en no este somos... caso no, el Dragon's Dogma no. O sea, ese lo tenemos para... Perdón, Dragon's Dogma, claro, perdón. O sea, que ningún problema. Ese sí. Sí, ambientación, capa y espada, chula. Pero yo en su día no jugué, sé que fue un juego de culto muy bien valorado. Y de esos que llaman la atención, pero que no se convertiría tampoco en mi prioridad. Por eso, pero creo que pinta muy bien. O sea, es verdad que esos planos de las batallas con el dragón y demás. Y se ve que tiene también un universo profundo. A mí me ha llamado como la atención al decir, bueno, podría ser un juego que tener en mente porque se ve que está currado. De ahí que vaya a ser mi prioridad, no. Pero, por cierto, salía, sí que han anunciado la fecha, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, ahora tengo en marzo. Entendido el 22 de marzo, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, se ve un juego con un buen acabado, la verdad. Eso es. Y Rise of the Ronin, también tenemos que hablar del nuevo juego, en este caso, que tiene el sello de Koei Tecmo. Se me llama más. Y de Team Ninja, porque claro, remite a otros trabajos de Team Ninja, como Nioh, vuelven las batallas de katanas en una Japón reimaginada... Y que tanto a nivel de exploración del terreno como en posibilidades, me parece como un paso adelante. O sea, tiene lo bueno del combate de Nioh, pero también la exploración que casi parece como un Ghost of Tsushima o un Assassin's Creed. No sé, me parece muy curiosa esa mezcla, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, para mí la exploración era Assassin's Creed tirándote de las... yendo por arriba de las casas y tirándote de la azotea, y luego la ambientación de Ghost of Tsushima para mí era como web la mezcla y de repente sale este juego. Y es verdad que la parte del principio del tráiler era como la exploración, me estaba llamando la atención, y luego cuando empecé a ver el combate había cosas que decía, esto a mí creo que no me va a gustar porque me va a generar mucha frustración y no lo voy a vivir a gusto. Pero creo que va a ser un juego chulo y lo puede disfrutar mucha gente. A mí me ha encantado personalmente el elemento de vuelo de las alas, esa especie de alas cometas que se pone también el personaje subiendo por los tejados. Y me encanta aquí nuestra mente colmena cuando no, es verdad que la referencia de Assassin's Creed se sentía totalmente, era como un Assassin's Creed featuring Ghost of Tsushima y no sé, Team Ninja ya... Tiene referentes que conocemos, ¿no? Ya desde Nioh, Ninja Gaiden, entonces, a ver qué tal. A mí es quizá de los segundo, tercero, de los que más me han llamado la atención. Quitando ese universo de survival horror que ha captado mi atención, yo creo que este tiene elementos que me gustan. Vale, y a ver el siguiente, Marta, porque Until Dawn... regresa, no regresa con una secuela ni mucho menos, sino con un remake, un remasterizado, no sé lo que es, ¿no? Sí. Una cosa ya a medio ver, camino. Yo antes lo decía al principio que me había roto un poquito el corazón este anuncio porque el tráiler para mí estaba montado como si fuera una secuela y entonces era como, no puede ser, o sea, el coger distintos clips de los personajes, distintos momentos, esos primeros planos de detalle, dije, van a seguir ampliando el universo que ya trazado por Supermassive Games, ya lo van a ampliar, ya nos van a traer una secuela, pero no, es una remasterización. Por lo que he visto, está a cargo de Ballistic Moon, de un estudio interno de Sony, y parece que va a haber pequeños cambios. A mí este juego en su día me gustó muchísimo, una aventura de laberinto multicursal en la que los tu grupo de adolescentes dentro de los teen horror movies, como tontos homenajes a bueno, pues a ese tipo de películas de adolescentes que acaban en una cabaña y que acaban todos masacrados, ¿no? Pero en su día me gustó mucho, en su día este laberinto multicursal pues podía darte combinaciones maravillosas de todos muertos, todos vivos, uno sí, uno no, por factores azarosos, otros por tus propias decisiones y otras por simplemente porque la vida es así y a veces puedes tener muertes muy absurdas, ¿no? También recuerdo que en su día implementaba mucho también el control por movimiento y hay memes al respecto de cómo se moría algún personaje simplemente por respirar con el mando entre las manos, ¿no? Y bueno, por lo que dicen es que puede que haya cambios en ambientación, en un poquito en estilo artístico e incluso el diseño del asesino, que bueno, que tampoco me quiero meter aquí en spoilers, pero a ver, será, tiene pinta de que sea como hicieron la remasterización de The Last of Us en su día, quizá más aspectos artísticos y aspectos en diseños de personajes. Pero bueno, a ver. Creo que cambia el motor gráfico. Que han usado Unreal Engine, creo que han dicho. Claro. Dicen versión mejorada para Play 5 y PC. Bueno, tampoco han dicho fecha, ¿eh? Sale en 2024, pero no han dicho fecha. Yo es un juego que si no la gente que nos esté escuchando o alguien de aquí no ha jugado, yo lo recomiendo. O sea, yo me enganché muchísimo, lo disfruté muchísimo. Es más, lo jugué pasando el mando, que era como, vale, ahora este rato decido yo, luego te lo paso y decides tú, ¿no? Y era como, no sé, yo lo disfruté muchísimo, gracias a, bueno, gracias o tristemente, seguí luego con los de Dark Pictures y, bueno, pues mi gozo en un pozo, porque la verdad que cada uno peor que el anterior, pero para mí Until Dawn creo que es al menos de su universo, de su saga, creo que es el mejor. Que va a tener adaptación al cine, sí. Va a llegar al cine. Es verdad, eso dicen. Y a día de hoy también lo sigo recomendando mucho, así que ver que vuelve para mí ha sido una alegría. Bueno, quien vuelve también es un viejo conocido de esta casa, que es Kojima. No, vamos a hablar porque se ha presentado un nuevo tráiler de Death Stranding 2. Lo llamo tráiler, pero en realidad es un cortometraje, porque son 10 minutos. O sea, es una barbaridad. 10 minutos que este señor lo mismo te hace un teaser de 30 segundos con un montón de elementos para que tú te busques la vida, que te lo da todo masticadito, por así decirlo, porque yo no, tampoco he entendido de 10 minutos. O sea, yo he visto unas cosas que digo, es que esto es tan loco que yo ya he dejado incluso de intentar entenderlo. Me pasé el Death Stranding, quiero volver a jugarlo porque, claro, aquí hemos visto un gato bastante extraño. Hemos visto mascarillas hechas con manos. Hemos visto una marioneta que va a 3 frames. Decisión creativa de Kojima, que además se parece a Sabina, Joaquín Sabina. Hemos visto una guitarra lanzada. Claro, a un enemigo que es como el Joker con una guitarra. Que tú dices, pero esto, hemos visto a los propios personajes de azul, no entiendo tampoco, o sea, ¿qué está ocurriendo? Pues no lo sé, pero lo ves y dices, está guay, no sé si tiene sentido, a mí me parece chulo, aunque no sé a qué jugaré, cuando yo lo tenga diré, ¿esto qué es? Pero es que el 1 me pareció un juego muy interesante sobre la necesidad de conectarse, de estar en comunicación, de estar en sociedad en un mundo que ha perdido eso, un juego que además fue premonitorio de lo que iba a ser la COVID. Y que ahora el propio Kojima, que yo creo que nos ha pasado como sociedad, que decíamos, saldremos mejores de aquí, como mejores seres humanos, y no fue así, spoiler. Yo creo que Kojima, el propio mensaje que lanza, porque hay como un rótulo que lo pone, es como, tenemos necesidad de estar conectados, algo así dice, ¿no? Como diciendo, anda, que le den ya estar conectado. Pues me da un poco esas vibes. ¿Qué os ha parecido? Porque son 10 minutos que te dejan un poco extrañado. Yo, lo dicho, no he entendido una mierda, la verdad, porque hemos visto como muchas cosas que ninguna tenía nada que ver entre sí, pero este señor está claro que hasta que no haga una película no se va a quedar tranquilo, plan, yo creo que el día que haga una película se retira, definitivamente. Yo no he jugado el primer Death Stranding, debería, porque me han hablado muy bien, pero tengo ganas, la verdad, es lo que te digo, desde el Metal Gear Solid tengo como una nueva visión de Kojima por algún motivo extraño que desconozco, Entonces como que sus creaciones las veo desde otro prisma, pero no sé a qué se debe, la verdad. Bueno, el show de Kojima, ¿no? Le podemos llamar para mí. Sería eso. Decir que se confirma, es que bueno, qué cosa bárbara estamos viendo aquí en pantalla. Como un feto sale de esa boca de ese feto dentro de una vagina. Un dron minúsculo. Yo creo que él tira los dados y sabe que sale. Sí. Ese, mira, utilizó el juego de Ari, el memeo, para hacer este juego. Yo lo siento mucho. Pues yo, mira, yo lo siento, Ari, ojalá ser tú. Bueno, ojalá ser tú, no, cada uno como es, pero ojalá poder ahora tener una visión más positiva de Kojima, pero a mí cada vez me da más pereza este hombre. Es como, ay, por favor, parece el de el, ¿cómo se llama? El director de la película que a mí no me gusta, que dicen que va a ganar los Oscar, el... ¿Cuál? Sí, hombre. Nolan. El Nolan, el Christopher Nolan, que es como... A mí sí me gusta mucho, Pete. Bueno, sí, sí, no, te entiendo. Sí. A mí Nolan me da pena. Pero es como, ¿por qué tenéis que hacer cosas que nadie entienda? Es como, son genios porque nadie lo entiende y tienes que verte 8 luego vídeos de YouTube para entender qué has visto. De todas maneras, sí. es lo que hablé con Sergio, el inciso de Nolan, ¿verdad? Que no es lo mismo Nolan con su hermano que Nolan sin su hermano. Claro. Nolan sin su hermano sí hace películas un poco más kojimescas. Yo creo que este Kojima está desatado. Sí, sí. Que mira, yo le respeto, al final, si él se va a pagar sus cosas, que haga lo que quiere, que juegue a quien quiere, ¿eh? A quien quiera, a sus cosas. Es verdad que a mí, siendo tan estrafalario, me llama la atención y es verdad que me gustaría probarlo si no fuera un juego muy largo. Es decir, el Death Stranding, yo en su momento quise jugarlo porque estaba, bueno, porque tenía tiempo y tal, pero... creo, no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor es una idea que tengo preconcebida, pero que me iba a aburrir la parte más de, la parte de historia me va a gustar y creo que es un juego que me podría ver en YouTube, solo las partes de cinemáticas. A mí es que me pasó al contrario, yo seré un bicho raro, ¿eh? A mí me divirtió más el moverme por el mundo, porque el mero hecho de moverte por la nieve, eso ya era un juego en sí mismo, porque es que el muñeco se caía. Quiero decir, es un juego de aprender lo más básico que es andar y cómo equilibras el peso. Y claro, cuando llegabas a los tramos narrativos, claro, ahí de repente ¡pah! Un montón de cosas, yo estaba un poco perdido ante tanta información. Pero a mí el gameplay me gustó. Claro, ¿qué ocurre cuando yo veo esto? Que la gente normal diría ¿por qué? Él dice ¿por qué no? ¿Sabes? Sí, sí. Te lo porque pone. Porque es Kojima, sí, sí, correcto, y no... Yo, mira, respeto. Mientras me respetéis a mí, os respeto. Yo creo que ese puede ser el titular de hoy. Si me quieren hacer 8 artículos, por favor, que sea el titular. Respetadme y yo os respetaré a vosotras. Nada, eso. A ver, pinta bien. Me refiero a ver, por ejemplo, la sala está saliendo ahora un gato que parece el de cómo entrenar a tu dragón. ¿No? Es como desdentado en gatito. Si el juego tiene buena pinta, lo que pasa que, bueno, pues claro, tienes que haber jugado al anterior y si encima pues has recibido una ola de odio del director, pues a lo mejor pues te da un poco más de pereza, pero oye, chicas, a tope. Sí, sí, sí. Bueno, y yo veo, a lo mejor, bueno, iba a decir, a lo mejor estoy loco, que va, siendo Kojima no estoy loco. Veo hasta influencias un poco de Evangelion, sobre todo al final del tráiler que dice, ¿no? Es porque en este mar de brea es como donde surge la vida, y yo, ostras, lo veo. Sí, sí, lo ves tú, lo ves. Le había gustado La Sociedad de la Nieve, ¿no? Y a mismo también hace algo así de saber. Sí, es que se notan sus referencias y sus universos, así que igual lo incorpora en el Faisent este que ha señalado, quién sabe. Yo tengo que decir que a mí Death Stranding empecé a jugarlo y me estaba gustando mucho, pero me arrepiento ahora, porque tendría que volver a jugarlo, de que lo pausé en un momento de mi vida que creo que estaba con muchas cosas en la cabeza, lo pausé un tiempo y cuando lo quise retomar ya me costaba mucho volver a seguir el hilo y volver a seguir los puentes, nunca mejor dicho. Entonces creo que le daré otra oportunidad por... Sí. Pero claro, cuando organice lo que dice también Nuria, que es que son muchas horas también. El gameplay me estaba gustando, me pasaba como a ti, que a mí el pasear me gustaba casi más que tantísima información. Total. Que soltaba la cinemática. Me sentía bastante abrumada. De hecho, para mí el pasear era un respiro. Entonces creo que ese desequilibrio dentro del tono del juego creo que fue también lo que hizo que yo no volviera. Pero he escuchado por muchas amigas que el final, el arco final es muy bueno. Entonces tiene mi curiosidad. Y entonces pues, y esto también tiene mi curiosidad. Porque está lleno de bizarradas, así que hay que darle la oportunidad. Y quienes escuchasteis el informe de misión y no nos insultasteis, seguramente oiríais la parte en la que hablábamos de la infancia de Kojima. ¿Por qué digo esto? Porque en Death Stranding también se ve en Metal Gear, ¿eh? Hay mucha importancia de la maternidad. Es uno de los temas nucleares. Porque también a él le pasaron cosas en su niñez y tal. Y eso también se explora aquí. Y yo también me gustaría rejugar al 1 en la Play 5, digo. Porque no sé si con la Director's Cut habrán, digo yo, que habrán metido también implementación del DualSense. Porque para quien no sepa cómo se juega, la idea es que cada gatillo corresponde a una pierna. Entonces, le da al gatillo izquierdo, como que mueve la pierna izquierda, así. Entonces, si además tiene el retráctil este, o como se llama, el háptico de los gatillos, pues puede estar chulo, no lo sé. Bueno, eso por la parte de Death Stranding, que ya digo, ahora mismo te metes en YouTube y seguro que ya hay gente que ha hecho teorías, pero vamos, por un tubo. Pero la cosa no queda ahí, porque Kojima dice, ¿cómo? ¿A mí me vas a dar 10 minutazos y ya está? No, yo quiero más. ¿Y qué dijo? Pues que está comenzando el desarrollo de un nuevo juego de espionaje que va a seguir precisamente a Death Stranding 2. ¿Por cómo lo contó? Por un lado, remitía mucho pues, a que ha sido su saga Metal Gear, y por otro, él hablaba explícitamente de derribar la barrera entre el cine y los videojuegos. Y a mí me dio la sensación de que la manera de acabar, que era como una especie de plano secuencia que se iba alejando desde arriba, no lo sé, ¿eh? A lo mejor me estoy volviendo loco, empieza con ellos esa toma real y creo que lo último es digital. Me da la sensación. Si fuese así, tendría relación con el mensaje que estaba dando, de juntar lo real de la imagen, de lo visual del cine, con la parte de la tecnología del CGI. Pero esto a lo mejor me estoy yo flipando, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Sí, yo solo quería decir que para mí va a ser Metal Gear 2. El reencuentro. Esa es mi única intervención. Yo leí Action Espionage y dije, vamos a ver un nuevo Metal Gear, pero sí, no se va a llamar Metal Gear, pero sí, vamos, es la sensación que yo tengo. Yo tengo que decir que me llamó mucho la atención esas afirmaciones tan tajantes sobre derribar la frontera entre el cine y los videojuegos. Estamos con el cine porque en la moda, dijo modas, actores, tecnología y más, pero en videojuegos aquí digo, ¿qué hago? No, quiero hacer la tesis doctoral ahora, ¿qué hago? Espero a Kojima para ver si mi tesis de cine y videojuegos va por otro lado, ¿qué va a revolucionar? Porque realmente me sonó un poco una afirmación un poco osada, pero también me intriga. Es como, ¿dónde está esa barrera? Sí. ¿Y qué quieres hacer? Si lo que tú comentas me hace pensar que igual sea eso, meramente la fusión de la acción real con el CGI, o va más allá, ¿dónde se va a meter? Pero bueno, la verdad es que esa frase me captó, más por su osadía o por la curiosidad que me suscita. También la osadía, por rescatar esa palabra, de pensar que ahora mismo lleva por delante tres proyectos, o bueno, anunciados, porque al mismo tiempo no los está haciendo, el Death Stranding 2, este juego que llegaría después, y el juego que está haciendo con Xbox, ese survival horror que está Hunter Schafer, Sofía Lillis, toda esta gente que colabora con Jordan Peele en el guión. Claro, yo veo que hay demasiados proyectos y no sé Kojima hasta qué punto va a poder sacarlos adelante con la calidad que su público le tiene acostumbrado, ¿no? No lo sé. Ya veremos, claro, de momento solo podemos esperar. Osadía en la palabra, sí, totalmente. Total. Y bueno, pues yo creo que vamos a cerrar el bloque de actualidad con una noticia que también nos ha llamado mucho la atención, que estábamos por el WhatsApp comentándolo, porque ya sabes que aquí The Last of Us, pues bueno, le hemos hecho un seguimiento con la serie, con el juego, con la remasterización en Play 5, con un montón de cosas que han ido sacando. Es como que no se acaba nunca, ¿no? Como que The Last of Us tiene dos juegos, pero al mismo tiempo tiene ya como 5 de todas las remasterizaciones y cosas alrededor. Pues no se queda aquí, porque con motivo de un documental que han sacado del making of de cómo se hizo The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann ha tirado la piedra, pero ha escondido la mano. porque, esto también quiero aclararlo, muchos medios han dicho, así va a ser The Last of Us parte 3, o se ha anunciado, esto no ha ocurrido. Neil Druckmann lo que ha dicho es, para mí era un buen punto y final, pero tengo un concepto que a lo mejor en un futuro lo podemos explorar, pero bueno, no sé. O sea, realmente es que si continuase, tiene una idea muy general. O sea, tiene como un mensaje, un leitmotiv que habría que ver cómo se materializa. Eso es lo que ha dicho. Ahora, nosotros como seguidores, como jugadores, ¿estamos ahora mismo con el ánimo o es necesario un The Last of Us parte 3? Vale, yo vengo con opiniones. A ver, primero de todo decir que esta noticia ha salido a raíz de el documental sobre la creación de The Last of Us 2. Entonces, bueno, pues al final del documental se habla sobre esto, ¿no? Punto número uno. Hay una frase que me gustaría remarcar que dice en el documental y es, dice, lo genial de trabajar en Naughty Dog es que no tenemos por qué hacerlo. Siempre es, querríamos otro de Last of Us, pero si tenéis pasión por otra cosa, os apoyaremos con ello. Es una posición muy privilegiada, que para mí es la palabra a destacar, en la que encontrarte y nunca lo doy por hecho. Es decir, creo que en parte tenemos que tener en cuenta el privilegio que tiene esta gente y que se supone que hace ya tiempo que ya no están con el 2. Crunch, que por eso también el online, dijeron chao pescado, ¿vale? Entonces, ¿yo qué pienso como a nivel individual? Yo creo que una saga se puede dejar morir tranquilamente en el punto número uno, porque, bueno, pero a mí me gusta tanto las historias que crean este equipo que saquen lo que quieran sacar. Y luego ya, si quieres, como he dicho antes, si quieres lo juegas, si lo quieren no juegues. A lo mejor no es lo que la gente que le gusta de Last of Us quiere escuchar, porque he leído de todo. La cosa es que hay mucha gente que no está a favor de que se haga de esto y yo creo, al menos a mí me dejó un mal regusto el final del 2, que no voy a decir cómo se acaba, perdón. Lo único que a mí me dio como decir, es que aquí faltan cosas que explicar, al menos para mi punto de vista. Y si no, no hace falta que hablen de las dos personas que acaban el juego. Creo que es un universo tan amplio que podrían sacar más chicha de otros personajes. Porque, o sea, literalmente la serie ha hecho un puto capítulo entero de un montón de minutos, sí, no me acuerdo cuántos, sí, de una historia que era una cosa ínfima del juego, sí, sí, me refiero. Hay cosas que se pueden contar, entonces claro, yo creo que... Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la historia de Joel y Ellie está cerrada. Sí. El universo tiene mucho potencial que se puede explorar, pero ese arco, esas dos personas, yo las dejaría ahí, ya. Sí, sí. Creo por yo. Eso digo que yo, o sea, mi punto de vista es que el universo de Last of Us es tan amplio y pueden sacar tantas cosas porque hay facciones y personajes y cosas súper interesantes que creo que pueden sacar mucha información, o sea, que pueden sacar mucha historia y mucha chicha, aunque no sea de lo que ya conocemos, que sea otra cosa diferente. O al menos es como mi punto de vista. Yo lo disfrutaría, a mí sí que me gustaría. Pues sí, de momento yo creo que también es una noticia que creo yo, que la prensa ha elevado en magnitud porque sabe que ahora mismo a nivel de SEO tú pones de las sofás y la gente está buscando cualquier cosa con motivo de la serie, con motivo del lanzamiento del remaster. Que te quiero decir, esto no es que haya sacado un comunicado Naughty Dog, lo acabamos de explicar, es de un documental de a lo mejor una hora y media, dos horas, ha sacado la frase que ha dicho al final. Pero no es que ellos mismos hayan dicho, que estamos aquí, que vamos a hacer esto si lo queréis. Que es importante también aclararlo. Dijo que yo en mis notas sobre esto tengo puesto, tiene un concepto, no una historia, vamos a calmarnos. O sea, creo que esa es un poco la esencia. Además, literalmente ha dicho que no tiene una historia, que es el concepto. Entonces el concepto es lo que tú decías antes, ¿no? Leitmotiv, temas... Y bueno, a saber, creo que está demasiado sobreescalada esta noticia. Sería pero que parece que está como muy bien traída al momento por lo que dicen, ¿no? Por el boom de la serie, por, bueno, ya hace un año de la serie prácticamente, ¿no? Entonces, como, pues vamos a revitalizarlo, pero que es un concepto, no deja de ser una historia. Para que un concepto se transforme en una historia hace falta muchísimo. Y estoy con Nuri en que realmente el universo tiene tanto potencial que aunque a mí formalmente el concepto trilogía me parece muy guay, los tres, la idea tal, yo también pienso que Joel y Ellie deberían estar cerrados ya, porque bueno, eso. El final del 2 creo que cierra bien emocionalmente esa parte de los personajes. Entonces, pero es que tienen mucho material, o sea, para que ese concepto sea una historia, pues tienen mucho también donde, pero que hay que esperarse un poquito. Y que incluso el nombre... Pensemos, no se llama The Last of Us 2, se llama The Last of Us Parte 2. Exacto. Que de hecho, a raíz de la segunda parte, han cambiado el nombre al The Last of Us original, ahora se llama The Last of Us Parte 1. Entonces, es como una misma obra que has dividido en dos bloques. Sí. De manera que si hacen un The Last of Us 2, que habría que ponerle otro nombre por si alguien se lía, yo entiendo que sería ya con otras historias que contar, no lo sé. Bueno. Pero es un universo de tocho para sacar ideas y sacar buenas historias de más supervivientes, al fin y al cabo. Además, también hacen el comentario que tiene una pequeña historia ya escrita sobre Tommy. Y comenta que fue archivada ya en su momento porque Naughty Dog en ese momento tenía otras prioridades, pero que esperan que en algún momento se vea la luz. Bueno, al final, sí. A ver, y que también que tienen otra nueva IP que se anunció en el 2023, me refiero que no de esto, que tampoco cunda el pánico, pero que bueno, también yo de verdad he visto los comentarios y la gente quejándose de es que desde que vino Nick Druckmann, que a ver, que a mí me da igual esta persona, me refiero, a mí ni me va ni me viene y no la voy a defender, pero desde que está Neil Druckmann a cargo, han dejado de salir muchos juegos, ¿no? Y ponía algo así como, en 2009 fue la época mejor de Naughty Dog, que salió Uncharted 2, el 3, el de Last of Us, el DLC, y es como, pues igual esa gente, amiga, dormía en la empresa porque no podía ir a su casa a dormir. ¿Eh? Y a lo mejor, pues es que yo qué sé. Bueno, chiquilla, tú, de verdad te lo digo en serio, no entres en los comentarios. Es que es lo peor para la salud mental. De verdad te lo digo. Horroroso. A mí me gusta ver la gente lo que de esto, lo que piensa. Yo luego me voy a quedar con lo mío y yo luego lo chapo y hasta luego Mari Carmen. Pero sí, me gusta también ver cómo hay gente que sigue ahí como enclaustrada en según qué tipo de dinámicas, gente que ve la luz, gente que simplemente te pone jaja, saludos. Es como, bueno. Sí, iluminados hay muchos, sí. Eso sobre todo. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa. Recordamos vías de contacto y regresamos con nuestro habitual ¿A qué estamos jugando? Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de vuelta con nuestro ¿A qué estamos jugando? Donde hoy traemos jueguecitos. Hay semanas que, bueno, pues estamos muy cansados, no bueno, hemos jugado mucho, tacatá, tucutú, pero hoy sí. Hoy traemos cositas. Así que, sin más dilación, Nuria, te damos paso a qué has estado jugando esta semana. Pues esta semana he estado jugando a mi nuevo juego favorito de todos los tiempos. Porque yo ahora he creado una nueva palabra que es personista. Ah, muy bien. La gente a quien le gusta la saga Persona es personista. Y yo ahora soy la presidenta del club de fans de Persona. Sí, sí, somos. Sí somos. Aquí sí somos mucho. Bienvenida al club. Muchas gracias. Estoy haciendo como una reverencia. No sé a quién, pero yo la hago. Pues sí, gente, esta semana, este viernes, ha salido el nuevo Persona 3 Reload, que yo para mí es una cosa bárbara. Nunca había jugado en Persona. Sé que tenía que haberlo hecho porque todo el mundo me decía, Nuria, con lo friki que eres y lo otaku que eres, ¿por qué no has jugado a Persona? Pues mira, chica, pues porque no soy perfecta, si no, pues no tendría que trabajar, porque tendría ideas maravillosas y no tendría que trabajar porque sería rica. Bueno, la cosa. Este Persona 3 Reload ha salido, como decía ahora, ha salido para Play 5, Series X y S, Play 4, One y PC, y yo lo estoy jugando en Series S porque está 2 puntos en Game Pass, cosa que amo, adoro, gracias, porque no me tengo que gastar mucho dinero. Y pues sorprendentemente me lo voy a comprar, obviamente en físico, porque yo lo necesito. Este juego lo tengo que poner yo enmarcado en mi casa. Estáis viendo en pantalla, yo es que de verdad estoy, o sea, me gusta tanto que yo cuando enciendo el juego dejo la intro con la música. Y es veo que es los tu dibujos. Mierda, o sea, si me extraña sí. Que hayas tardado tanto, fíjate. Porque son juegos muy largos, Sergio, y tú sabes que yo cuando hay un juego que me gusta, ¿qué hago? Abro Howl'n to Beat, porque es mi religión. Os digo que viajar a Japón habiendo jugado a los personajes en general es otra experiencia totalmente distinta. Hay que ponerse siempre la banda sonora de los personas cuando uno va pasando por Japón. Así que cuando vayáis a Japón, si alguna de vosotras queréis ir, y aquí lo hago extensible, recomendación, persona siempre. Es que la vida se ve de otra manera. Mira, yo voy a decir una cosa, no lo he hecho porque tenía mucho frío, pero igual que cuando salió Mario, vine de señor Mario, hoy me iba a poner el cosplay que tengo, bueno, tengo varios cosplays, pero me iba a poner un cosplay de colegiala, pero luego he dicho, igual no censuran. Sí, igual sí. Entonces he dicho, pues igual no pasa nada y no hace falta, y yo cuento lo mucho que me gusta, y no hace falta ir con una falda corta, pero bueno, nos ponemos ahora ya en serio. Como os decía, es la primera vez que yo me acerco en persona y creo que ha sido una muy buena decisión. Para quien no haya jugado nunca, pues es sorprendentemente pues, el mejor juego que existe. Con estética pues, como de anime. Han adaptado el combate de Persona 5 y creo que, pues como os decía, es un juego, por lo que he estado leyendo, que para la gente que ya había jugado el original, el 3 original, no te aporta mucha cosa nueva. Es verdad que el gameplay sí, pero el resto, el combate, no hay mucha cosa nueva. Sobre todo está dirigido a la gente que ha entrado a Persona por Persona 5 o que nunca ha tocado un Persona como soy yo, ¿vale? Así como un resumen rápido, os explico. Bueno, pues sorpresa para nadie. Somos un estudiante que, bueno, en pantalla está saliendo ahora mismo el combate de la Torre Tártaro. Como te decía, somos un estudiante que se traslada en su segundo año a un nuevo instituto y, sorpresa, hay algo más que hacer aparte de estudiar, cosa que se agradece porque estudiar nos da un poco de perecita. Los días, en este caso, tienen 25 horas, siendo la hora número 25 lo que se llama la hora oscura. Y en esta hora pues solo hay unas personas del mundo mundial que experimentan ciertos patrones, que luego veremos, mientras el resto está como durmiendo en ataúdes, que a mí esto me dio un poco de mal rollo. Yo lo empecé pensando que me iba a dar miedo el juego, la verdad. He de decir que llevo 5 horas y media, no he podido jugar mucho, pero bueno, que para mí, con lo vaga que soy, jugar 5 horas y media en 2 días, os puedo asegurar que es un éxito absoluto de juego. Entonces, como os decía, esta hora oscura va ligada con la existencia de la Torre Tártaro, que es una mazmorra, ¿vale? Y se da en el instituto, ¿vale? Esta torre, pues como bien la palabra indica, tiene muchos pisos. Yo ahora mismo, con las 5 horas que he jugado, he llegado a la 21. Y, bueno, se crea de manera aleatoria, donde nos encontraremos, pues bueno, los monstruos que vemos ahora en pantalla. Ganar, lo típico de una mazmorra, ganar experiencia, farmear, pues, que si una arma, que si no sé qué, dinero, ¿vale? Y cada X planta, pues hay unos transportadores que te permiten volver a la entrada de la mazmorra, que con unos objetos que vas encontrando, pues, en el mundo, puedes desbloquear o algunos cofres que son como más limitados o unos relojes que lo que hacen es curarte, ¿vale? En este caso, el gameplay, como ve, bueno, pues es un juego por turnos. Hay, aparte de tener muchas dinámicas muy chulas, hay como dos opciones. Tú puedes ponerlo como más en automático para que los personajes que digamos que te hacen de apoyo vayan por libre, o que tú puedas escoger cómo juegan. Y luego además hay otra opción en la que, si tú ves que el combate va a ser fácil, hay una opción que sería en el start de la Play, pero bueno, no sé cómo se llama el start de la Xbox. Las tres rayitas, digamos, que tus personajes atacan, digamos, simplemente con el ataque básico, sin magias, ¿vale? ¿Qué más cositas que os cuento? Bueno, pues eso, ¿no? Para quien no haya jugado, pues Persona, es un juego que tienes que tener estrategia. ¿Por qué? Yo lo que me ha pasado es que al principio estaba como, wow, qué chulo todo, y ahora es como, wow, qué abrumador, ¿no? Porque, ¿qué me está pasando? Yo, al no haber jugado nunca, sabía que había muchas cosas que hacer, pero estoy teniendo como que escoger qué hago. ¿Por qué? Porque en la saga Persona, los días van pasando, ¿no? Y tú tienes que escoger qué actividad quieres hacer para que pase tu día, ¿vale? O sea, siempre vas a ir al cole, menos los domingos. Y por la tarde, es decir, cuando se acaban las clases, tú puedes escoger, pues, ir, digamos, a la zona más recreativa, en la que puedes, por ejemplo, jugar a videojuegos, ir al karaoke, estar en la cafetería tomándote algo o trabajar a tiempo parcial. Y con estas actividades lo que haces es mejorar tus estadísticas. Puedes hacer eso, o en vez de eso, puedes ir a la Torre Tártaro, que pues subes otro tipo de digamos, otro tipo de estadísticas y hacer otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que tienes que escoger. Y el tiempo va pasando y a mí eso me agobia un poco. Es verdad que porque estoy en el principio y tengo que todavía asimilar el modo de juego y la dinámica de Persona, que a mí es una cosa que me costaba, ¿no? Luego, por otro lado, no sé si en el 5 se podía hacer así, pero tu personaje protagonista, ¿vale?, que es el líder, digamos, del equipo, puede escoger más de una persona. ¿Qué significa? Las personas son, como yo le llamo, las invocaciones de los Final Fantasy, vamos. Son como, para mí eres como, bueno, para entendernos, ¿no? O los Pokémon. Entonces, también. Sí, también, pero claro, tú en Pokémon tú atacas con los Pokémon. Yo sí. Lo pienso más como Final Fantasy, porque es como yo tengo como persona, como Nuria, tengo unos ataques y yo luego puedo invocar como a un ser superior, un ser mágico que tiene X habilidades. En este caso, en Persona, pues sorpresa, se llama Persona. Claro. Entonces, pues hay diferentes personas y hay unas dinámicas, ¿no? Unas habilidades que lo que haces es entrar en una sala diferente. Que se llama, creo que era Sala Terciopelo. Perdón, o algo que así. Se me ha acoplado el audio. Que sí, en el 5 también puedes hacer eso con el prota. Vale. Sí. También, pues no sé si también se puede hacer, pero entras en una sala que creo que recordar que se llamaba Sala Terciopelo o algo la así. La Velvet Room, sí. Que sale el señor que sale en el tráiler, un señor que me recuerda mucho a Ghibli, no sé si también os pasa, así con la nariz grande, como con las manos muy largas, y con él podremos, digamos, hacer fusiones de las personas y mejorarlas, ¿no? Pues tengo una persona X y una persona Y, si son compatibles, las mejoro, las fusiono y me sale otro tipo de persona, que eso también es más Pokémon, porque te hace que tengas un listado de personas y puedas ir como haciendo como un compilatorio de todas las personas que puedes utilizar. Ya por último, pues obviamente al ser estudiante por las mañanas tendrás que ir al instituto y sobre todo lo que vas a hacer es continuar entre comillas un poco la historia, pero sobre todo conocer personajes que a mí una cosa que me, o sea, a mí una de las cosas que más me está gustando, o creo que para mí es el encanto, es la parte de la vida diaria. O sea, la mezcla esta de vida diaria, japonés anime, hola, con combates, o sea, es que me lo meto por la oreja, por no decir otra cosa. Yo es que estoy dentrísimo, de verdad. Yo como amante de los JRPG, es un juego que estoy disfrutando tanto que no me doy cuenta, ya han pasado las horas, que de verdad me paso el día escuchando la música. Los fondos de pantalla me los he cambiado. Yo es que quiero ir con una camiseta por la calle y todo el rato diciendo, jugad Persona 3, jugad Persona 3. Ahora me he convertido en esa persona. Oh, yo estaba mirando y digo, a ver, ¿en qué plataformas? Está en todas, menos en Switch. También hay que decirlo. Sí. Qué lástima, pero bueno, tiene una pinta chulísima, ¿eh? Porque claro, yo lo jugué en PSP hace 1000 años y eran, en comparación, eran monigotes. Ahora lo ves con las proporciones y es verdad que como que tiene esa línea homogénea con Persona 5 y está chulísimo. Así que mira. He de decir que cosas que pusieron o que mejoraron para PSP no están en este juego. Anda. Entonces, como por ejemplo, estuve leyendo que había un personaje femenino que podías escoger. Sí. En la PSP, y pues aquí no está esa opción, pero lo que sí que han hecho, cosa que yo celebro, es que hay un momento bastante transfobo en una playa y lo han decidido eliminar, cosa que se celebra, muy bien. Se puede aprender de todo y yo estoy muy contenta. Así en Persona que... 5, perdón, también ocurría una situación así un poco denigrante hacia ciertos colectivos. O sea, una situación, bueno, en la que había como un viejo verde que además era homosexual y curiosamente iba... Entonces, bueno, todo eso también lo arreglaron al llegar al Occidente. Bueno, lo arreglaron. Cambiaron unas líneas de diálogo, pero que tampoco, no sé, no lo arreglaron demasiado. Hicieron el intento. Pero mira, me alegro que no ocurra. Qué guay. Pues ya nos contarás cuando sigas. El hecho de que esté en Game Pass ayuda muchísimo también, por si hay algún oyente que quiere probarlo. Y seguimos. Marta, ¿qué nos traes en un día como hoy? Pues en un día como hoy os traigo una mezcla de humor y de terror, que parece que está todo muy vigilado, porque hemos hablado de survival horrors, hemos hablado del concepto de hacer reír y yo os traigo ese combo en Yuppie Psycho, que era un juego al que le tenía el ojo echado desde hacía un tiempo, me lo habían recomendado. ¿Qué es Yuppie Psycho? Pues Yuppie Psycho... Pues es un juego de 2019 de terror y supervivencia, pero con toques de humor negro. Tiene un humor tan oscuro como los pasillos de la oficina por los que vais a divagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es un juego que está desarrollado por Baroque Decay, que es un estudio que está afincado en La Coruña, pero que sus miembros están entre España y Francia. ¿Vale? También han desarrollado, que igual os suena, El Conde Lucanor, cosa que es un juego que a mí siempre me hizo mucha gracia como filóloga, porque pensaba en, creo que caímos todos en su día de, uy, es una adaptación del Conde Lucanor de Don Juan Manuel, sí. ¿Qué fricada es esta? Pero no, ¿vale? Solo que tenía, es un juego también de terror que tiene esa referencia al título, ¿vale? Y ahora mismo están desarrollando un juego que se llama Catequesis, que es un juego que empezaron a hacer hace 10 años y que siguen en ello y ya mismo han sacado trailer hace poquito. Entonces, digamos que en la línea del estudio está el combinar terror con humor, ¿vale? Entonces, ¿de qué va Yuppie Psycho? Que además, por lo que vi, cambiaron un poco el estilo del título. Hicieron un título más anglosajón para alejarlo esa idea de lo del Conde Lucano. Entonces, ¿qué haríais vosotros si sois jovencitos, os acaba de llegar vuestra primera oferta de trabajo perdón, no os llega una oferta de trabajo, os llega un sobre ya con la plaza de que vais a entrar a trabajar en la mayor multinacional de la ciudad? Además, estamos en una sociedad un poco distópica en la que la gente está muy, muy marcada por si tiene o no trabajo. Vaya, o sea, una sociedad en la que el capitalismo chungo, ¿eh? Y además se separa muchísimo en clases sociales en función de el centro, las afueras, la periferia. Y que entonces, es lo que hablábamos, es que hoy en día el trabajo da miedo, te quiero decir. ¿Sí? Hablábamos de Silent Hill, de cómo las redes sociales dan miedo, el trabajo también. A ver, según no sé qué si entornos. Vaya. ¿Habéis tenido pesadillas de... he tenido una pesadilla de que estoy en el instituto, he tenido una pesadilla de que estoy en la universidad o he tenido una pesadilla de que estoy en un ambiente laboral tóxico? Pues eso es Yuppie Psycho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al protagonista, Brian Pasternak, le plantea con esta situación. Total, entonces aceptamos esa oferta de trabajo, nos presentamos en esa empresa y ¿qué pasaría si encima llegamos a ese edificio y empezamos a notar cosas raras? Cosas raras como que las fotocopiadoras son capaces de sellar tus almas, los empleados parece que están lobotomizados, pero bueno, tu compañero de mesa es extrañamente agradable, pero eso también es sospechoso. Y tu otra compañera de despacho es una adicta al café. Luego seguimos explorando más, hay sangre pixelada, minas en la biblioteca, minas orgánicas y cadáveres de empleados que van apareciendo por ahí. Pasa algo muy raro y es que al pobre pues Brian Pasternak, incauto, ha decidido firmar el contrato y aceptar trabajar en esa empresa y se va a encontrar con que todas sus tareas giran en torno a lo que parece que tiene que hacer una caza de bruja o tiene que matar a una determinada bruja. El equipo dice que bajo el concepto bruja pues se verá lo que es, adelanta sorpresa. Yo llevo como un par de horas... Y bueno, y tengo un humor, tiene un humor muy negro que le da mucha caña a los jefes, al megacapitalismo, y tiene un terror muy, muy terrorífico. Tiene un terror de una ambientación sonora pavorosa, recomiendo mucho jugar con cascos. Y sobre todo, el punto más que más llama la atención es que es un juego, si no sabéis también, bueno, eso, la estética que también tienen con el Conde Lucanor y demás, es un juego con unos con un pixel art muy, muy, muy poco definido, unos colores muy saturados y un pixel art muy, pues, muy, muy sencillito. Me hacía gracia que también Uria comentó sobre lo bien que funcionaba Silent Hill 2 dando miedo con unos gráficos muy pencos en su día, pues aquí tenemos literalmente muy pocos píxeles con un color muy, muy saturado. Y aún así, la ambientación es muy, muy tenebrosa, sobre todo también gracias al sonido. Consiguen esa mezcla de reírte y hacer facepalm, de decir, uf, qué retrato social tan duro hay aquí, y al mismo tiempo hacerte pasar miedo. Mecánicas y cómo funciona, pues es un juego de exploración y gestión de recursos, como buen survival horror. Entonces, y puzzles también tiene. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir explorando las distintas plantas del edificio de empresa, las oficinas, bueno, y veremos esos chistes. Hay un momento en el que he visto que hay una, por ejemplo, una caca de caballo en medio, y luego me he enterado de que es una caca que ha soltado el caballo del jefe, o sea, maravilloso. Y bueno, tendremos que hacer uso de nuestra creatividad con los recursos que encontremos para enfrentarnos a los enemigos que nos salgan al paso. Es un juego, y eso sí lo adelanto, muy, muy, muy exigente y difícil, ¿vale? Difícil porque esa gestión de recursos no tiene mucha guía. Tú vas por la oficina y encuentras un lápiz. Tú vas por la oficina y para recuperar vida tienes que combinar para hacerte un café agua con café soluble. Pero esos recursos no son habituales. Y cada vez que queremos grabar, nada de guardado automático, cada vez que queremos grabar tenemos que gastar recursos como en el buen Resident Evil de la época, que en su día con las cintas, aquí tenemos que gastar papel de fotocopiadora. Es bastante escaso y se miden los recursos cuidadosamente. También hay mucha creatividad. Nosotros encontraremos lápices, encontraremos cajas y no sabemos muy bien para qué hasta que por ensayo y error nos demos de bruces con una situación en la que tengamos que sobrevivir y probar a ver qué pasa si utilizo un lápiz aquí. Y ahí también está parte del humor del juego. Entonces, bueno, puede motivar el autoboicot del jugador, pero yo os digo que los diálogos, el toque de acidez de las líneas de guión y la ambientación sonora me está atrapando tanto que merece la pena. Sí que digo que, por ejemplo, si te matan y te ves frustrado porque a lo mejor has pedido 20 minutos de avance de juego, igual hoy no coges el Yuppie Psycho, pero tiene algo que te hace volver al día siguiente y decir, venga, otra vez lo voy a intentar. Y Sergio lo sabe, que somos muy fans en la casa de Ari Aster y de su terror así, de director de películas como Hereditary o Midsommar. A mí Midsommar siempre me ha gustado, que es una película que consigue hacerte pasar mucho miedo en un solsticio de verano con florecitas, bueno, y con sol. Y Bo Isafred, tiene comentarla, cositas. Eso tiene lecturas. Genial, ¿eh? Pues que Ari Aster, maravilloso. Yo os digo, a mí Midsommar es una película que siempre me gustó por el contraste de voy a pasar miedo en el solsticio de verano con flores, pues Yuppie Psycho es voy a pasar miedo al mismo tiempo que me estoy riendo, pero al mismo tiempo que me estoy sufriendo por el mensaje, la lectura social que arrastra esto, y al mismo tiempo que estoy viendo píxeles píxeles saturados con colorines. Entonces tiene mucho mérito el desarrollo UPsyco y estoy deseando ver a dónde me lleva. Uh-huh. Vale, pues buena recomendación. Y hoy, de hoy no pasa. De hoy no pasa porque yo llevaba ya mucho tiempo diciéndolo y es que traigo al fin mis impresiones finales, valga la redundancia, de Final Fantasy XVI. Uf, tengo opiniones, ¿eh? Por hacer un poco el recorrido de cómo llegamos hasta aquí, voy a enseñar una foto, ¿vale? Esto fue el día de Papá Noel, yo con mi Final Fantasy XVI que me llegó debajo del árbol, me hice la foto. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni Play 5. ¿Qué pasa? Bueno, después de mucho esfuerzo, que coincidieran los astros, encontré además una oferta muy buena. Bueno, me salió por 400 euros la consola. Yo feliz de la muerte y aquí la tengo aquí al lado, muy bonita, la normal, no es la Slim. Pero yo, claro, evidentemente quería estrenarla con Final Fantasy XVI. Me llegó por Papá Noel, lo abrí con muchas ganas. Y a ver cómo lo digo. Yo me hubiera gustado que me gustase más. Me ha decepcionado un poco el juego. ¿Es eso un mal juego? ¿Significa que es horroroso? No. Pero es verdad que bajo mi punto de vista, en el plano emocional me parece un paso atrás viniendo de Final Fantasy XV en muchos sentidos, ¿vale? Entonces, hay un debate, mira, aquí tenemos al otro lado, por ejemplo, a Miguel Ángel Medina y creo que P.K.'s Winchester también, que como, no, es que está bien, pero no es un Final Fantasy. Yo no voy a entrar en esa discusión porque es un Final Fantasy porque por el equipo que está detrás, porque lo pone en la carátula y porque nos lo tenemos que comer y ya está. Ahora bien, es verdad que a mí no me ha evocado lo mismo que otros juegos de la saga. Porque cada uno, yo imagino que tendrá su respuesta de qué es un Final Fantasy. Y aquí tenemos a Marta, que ha escrito varios libros de Final Fantasy. Yo también he escrito uno. Pero, ¿y cuál es la sensación? Yo, para mí, es el seguimiento de esos personajes, ver cómo es el desarrollo emocional, psicológico, el viaje. Es más importante que el inicio, que el final. Y creo que aquí se ha perdido un poco de todo eso, de esa magia de ver ese personaje que empieza en el inicio de una manera, conocer su naturaleza, sus orígenes, cómo se encuentra a otros por el camino. Ese es viaje del héroe, vaya. Aquí, ¿qué me he encontrado? Con un mundo que lo he sentido de cartón piedra, porque hay ciudades, hay pueblos, pero que no están conectados porque realmente te mueves por un mapa donde pinchas y ya apareces ahí. Y el eliminar el tránsito de un pueblo a otro, con independencia de que sea un pasillo o mundo abierto, no estamos hablando de eso, ¿vale? Si es un pasillo me parece estupendo, pero el hecho de que tú, como jugador, te metan ese elemento que te saca del juego porque es llevarte un menú para llegar a un sitio y luego entrar y no puedes entrar en ninguna casa, no hay ningún tipo de material o espacio interactivo. Lo he sentido, pues eso, como un espacio de cartón que no existe. Y a mí eso me ha decepcionado un poco. Luego, el desarrollo de los personajes. Si quitamos al protagonista, a Clive, vamos, brillan por su ausencia. Hay muchos que tienen un potencial maravilloso, que está desperdiciado, que dices, pero ¿por qué no te has centrado más en contarme esta historia? ¿O por qué acaba esta trama de esta manera? ¿Las mujeres de este juego? Es que o son perversas, o sea, o son las que controlan a los hombres y siempre hacen de villanas, o prácticamente están ahí, bueno, pues por estar, que no hacen nada. Entonces no hay un término medio. A mí personalmente me parece horroroso lo que le han hecho a Jill, por ejemplo. Creo que daba muchísimo más juego. Y volvemos a lo mismo, la idea de no tener un grupo creo que también ha jugado en contra de lo que yo he sentido como experiencia de un Final Fantasy, porque normalmente cuando ibas con un grupito de 4 personajes, de 3, de 5, te permitía abrir ese abanico y desplegar una serie de tramas. A lo mejor uno se centraba, me voy a ir a Final Fantasy 9, pues Vivi con el tema de la muerte, Gitán con la identidad, Steiner con el honor y el seguir lo que desde pequeño te han marcado las normas, Garnet también, la disyuntiva con la madre. Aquí es solamente tenemos a Clive con su propia historia muy interesante, olvídate porque no hay nada más, eso es lo que hay. Y luego se nota detrás la mano del director de Final Fantasy XIV en el sentido de la manera de diseñar el juego, se parece a un MMORPG, o sea, hay un montón de misiones, tienes un tablón de anuncios donde puedes ir, pero las misiones es que son horrorosas. Yo soy de la opinión de pon pocas a poner muchísimas que no valen para nada. O sea, yo he tenido que consigue carne sazonada en no sé dónde, mata un jabalí en no sé qué. Y es como, es que no me interesa. Y yo no he hecho ninguna misión, nada más he hecho las estrictamente necesarias. Y de las principales, hay muchas que son también así. Para conseguir, sin hacer spoiler, para conseguir el barco para movernos, consigo una pieza que está en no sé qué sitio, consigo otra pieza en no sé... No he conectado. Yo creo que si tuviera que dar un titular, más allá de que es un buen juego, es un mal juego, es que yo, Sergio, no he conectado. O sea, había momentos que yo desde fuera lo veía y digo, es que esto sé que es dramático, sé que es trágico, que debería estar con la lágrima, pero no me sale la lágrima. ¿Qué hago? ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Es la relación que se ha roto? No lo sé. El combate está chulo, o sea, es muy dinámico, te permite hacer cosas, pero hay decisiones que de verdad que no han pasado ningún tipo de filtro. ¿Cómo puede ser que tú a un bomb de fuego lo mates con piro? Quiero decir, ¿no hay daño elemental? Que es lo más básico y elemental que tú, valga la redundancia, que tú integras en un juego RPG. Los tipos de magia. Y aquí da igual lo que hagas porque todo hace el mismo daño. Entonces, ¿para qué te vas a esforzar? Coges la que te parezca más chula y pa'lante. Y bueno, cosas que sí me han gustado, que también ha habido cosas que me han gustado. La música me parece impresionante. A nivel técnico, el juego también me parece que se ve muy bien. A nivel artístico, hay ciudades que son muy bonitas por el cambio de variedad. Y en general, todo lo que tiene que ver con las invocaciones. Aquí, los dominantes. Creo que el juego es muy badass. O sea, muy chulo. Muy para... quinceañero, pues eso, muy para adolescente, que tú dices, ¡ostras, qué guay! Una criatura gigante que se pega con otra. Pero si yo voy al fondo, y yo soy una persona que disfruta de las historias pequeñas, las historias humanas, porque normalmente son juegos, los Final Fantasy, que conectan con sentimientos universales, el amor, la traición, pues eso, el sentido de la vida, tal. Aquí yo no lo he visto. Y probablemente disfrute más con el Rebirth. Pero bueno, quiero saber también, Marta, ya que estás aquí, que tú también lo has jugado, pues no quedarme yo solo, si estás de acuerdo, si hay alguna cosa en la que no sé. Me pasó con el Final Fantasy XVI que me desinflé cerca del arco final por precisamente porque eché de menos ese desarrollo psicológico, me pasó como a ti. Me di cuenta de que solo vivía la epicidad de los combates con los icons de los combates de jefe. Los combates de jefe era, bueno, sustentarte en la epicidad de grandes batallas, de un gran despliegue artístico, pero echaba en falta cuando empezaba a profundizar en personajes y empezaba a esperar que se desarrollaran más, me encontraba con que no. Luego no podía evitar el echarlo de menos. Y es, por ejemplo, que eso... que no lo has comentado porque, claro, si no has hecho todas las misiones secundarias, eso te ha faltado. Pero la del Chocobo la hice. Ah, menos mal. Menos mal. Es que es un juego que te castiga mucho también si no haces misiones secundarias. Y hay muchas escenas, por ejemplo, con ese trasfondo de personajes que están si haces una determinada cadena de secundarias. Y aún así se te queda corto. Pero digo, ojo, ¿por qué? Porque el juego me está obligando a que si quiero profundizar en los personajes y en las relaciones entre ellos, tenga que hacer una cadena aún más larga de secundarias, porque me pilló en un momento ya sin clase, ya en verano, en el que podía dedicarle más tiempo, pero si no, eso no es agradable. Y sí es cierto que me pasó como a ti, creo recordar que solo que no me emocionó todo lo que podría haberme emocionado, porque el final está hecho para llorar, dejémoslo ahí, no voy a decir ni por qué, pero yo no lloré en el final, lloré en solo... ligeramente, muy brevemente, en otro momento porque está vinculado con uno de los personajes. Los personajes femeninos, antes también comentábamos en algún momento, sé que hemos hablado de eso, ahí creo que los dos personajes femeninos más interesantes son los NPCs y que un NPC se desarrolle más que la protagonista femenina del grupo dice mucho. Entonces, porque que el personaje de Jill a mí se me quedó muy desdibujado. Es algo además que comentaba con amigas mucho, de decir, uff, tenían la oportunidad de darle un trasfondo a ella, un arco potente, profundizar en su pasado, profundizar en sus motivos, y al final se queda de mera acompañante de Clive, ¿no? Entonces, yo buscaba el refugio de buenos personajes femeninos, lo buscaba de hecho, en mi tocaya, en Marta, en ese NPC secundario que se queda ahí, de una líder que está haciendo frente a la guerra desde regentar un hotel, ¿no? Una posada. Pero esas historias cotidianas de los personajes secundarios creo que tienen mucho poder, pero no dejan de darme la sensación de eso, de que al ser NPCs me cuesta conectar con ellos. Tengo la sensación con Final Fantasy XVI de que es un buen MMO wannabe sin ser del todo MMO. Entonces, mi sensación a veces es agridulce cuando lo veo en la distancia, porque creo que en el momento lo estaba disfrutando mucho porque estaba muy pendiente de esos fuegos de artificio, de esos jefes finales, de esa música, y cuando ya lo veo en distancia es como, no tendría tantas ganas de volver a rejugarlo como a lo mejor sí tendría de cualquiera de los otros Final Fantasy que los he rejugado mil veces. Y luego hay dos cosas que me gustaría también decir, porque se ha dicho hasta la saciedad, no, es que este es el Final Fantasy más maduro, vamos a ver, para mí esa pretendida madurez no es enseñar sangre ni enseñar escenas de sexo, o sea, es la idea de madurez que tendría un adolescente, o sea, seamos sinceros, para mí madurez es el tratamiento de los temas. Entonces, claro, aquí es verdad, el juego empieza ya con una escena de sexo, aquí siempre de mujeres y hombres, ¿vale? Siempre heterosexual. Porque aquí llego al segundo punto. Tenemos la primera pareja oficial, porque luego imagino que a lo mejor se pueden sacar cosas, oficial de dos hombres. Vale, celebramos, maravilloso. 2023 salió el juego. Es homosexual porque hay una escena en la que se ve cómo se dan un pico a 3 kilómetros de distancia. Y habrá quien diga, no, Sergio, esto no es verdad, eso no. Os voy a enseñar la foto porque la hice yo. ¿Vale? Queriendo buscar cómo se comían la boca y no lo conseguí. Esta es la escena. La estamos viendo ahora mismo en pantalla. En el momento en el que se acercan la boca, se aleja y diréis, bueno, eso es algo secundario. Por supuesto, no hace falta que me enseñes escenas corporales entre ellos dos. Pero es que si quitamos eso, no hay desarrollo de esa relación. No hay ningún tipo de que te dé pie. Entonces, el tratamiento que se hace me parece tan vacuo y tan insuficiente a estas alturas que yo, como parte del colectivo, de verdad te lo digo, es que a mí me ofende. Es que para esto no metan nada. Que me han llegado muchos comentarios de, bueno, pero por lo menos lo hacen. Ya, pero hace 20 años hubiese estado bien esto. Hoy en día yo no me puedo conformar con migajas porque el mismo juego demuestra que la construcción de las relaciones no las hacen igual entre parejas heterosexuales que homosexuales. Las tratan diferentes, como que les da vergüenza. Como no vamos a enseñar mucho, que no compartan mucho plano, que no hablen demasiado, que además me parecía chulísimo él como príncipe con el otro que era como de la Guardia Real, y no se ve nada. Todo es en tu imaginación. Y eso a mí me recuerda a los peores años de los 90 o principios de los 2000, que es lo que yo he vivido, de conformarte con un personaje que parecía y vive con eso. Pues no, hoy en día no me da la gana. Pero bueno, hasta aquí mi pequeña reivindicación, porque es que no puedo. Y dicho todo lo que hemos contado, pues eso es lo que pienso de Final Fantasy XVI, que a lo mejor vuelvo dentro de un año y me gusta más. No lo sé, me han quedado muchas cosas por hacer, ya te digo, no he llegado ni por asomo al 100%. Pero bueno, pues ya está. Este 29 de febrero tengo otra oportunidad con el Rebirth, que yo creo que me va a gustar más, porque venimos del remake que lo disfrute. Yo creo que ahora sí. Se promete. Sí, yo creo que ahora sí que podemos concluir este programa de hoy. Vamos. Ahí tenemos a nuestra moguri suprema, Ari, con sus gafas. Y nada mejor que aprovechar porque quiero dar las gracias personalmente por su mecenazgo en Patreon, precisamente en calidad de moguri supremos, con esa donación máxima a Laudun, a Moni Hamster y Mónica Sánchez. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Y ahora sí que lo dejamos en este punto. Hemos hablado muchísimo. El programa se ha hecho más largo de lo habitual, pero yo creo que lo merecía. Así que nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene. Pues sí, hasta la semana que viene. Como siempre, gracias a todo el mundo por escucharnos, por apoyarnos y que tengáis una semana súper chula. Ya sé. Y lo mismo, Ari, espero que te encuentres un poquito mejor y si no mañana, y poquito a poco. Nada, iré recuperando esta semana. No me había dado cuenta de que iba efectivamente disfrazada de Moguri, pero bueno, aquí representando. Nos vemos la semana que viene. Perfecto. Y lo mismo, Marta, que ahora esta noche tenemos Drag Race. Eso sí, nos vamos ya mismo preparando para el salón, para ir a verlo, y comentaremos además para ese programa especial, así que ahí estaremos. Y a ver si esta semana, yo creo que será mejor que la anterior, y si no, pues sí, seguiremos día a día. Mejor. Así que muchas gracias a las compis por estar aquí conmigo una vez más, y a ti como siempre, y a todos, y a todos los oyentes, y besitos para todos vosotros. Un besazo a todos, lo dejamos aquí, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Un saludo, adiós.